¿Qué tal? Buenas noches, amigos de La Covacha. Estamos arrancando un programa más de los cómics de la semana. En esta ocasión, pues entre la duda, tenemos más Batman y más Spider-Man, porque al parecer Marvel y DC no pueden vivir sin sus seres favoritos. También tenemos un par de nuevos inicios de cómics indies, porque la verdad también estamos un poquito de oasis en medio de tanto superhéroe. Mi nombre es Valentín García. Arrancamos en un momento. Como les decía un momento, como les decía hace ratito, pues ya estamos por arrancar y desde la Perla Tapatía nos acompaña nuestro estimadísimo Bernardo. Te hagan mute por acá, perdón. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Estoy viendo los comentarios de la gente. La gente anda con una apuesta que se iba a traer camisa o playera. Lo que pasa es que ya sabemos que tú aplicas la traicionera de no traer playera de ñoña porque para evitar el modelaje. Es mi protesta porque creo que eso está demasiado económico. Eso debe costar como unos 17 mil millones de coachólares, pero bueno, no todo es posible. Pero, ¿sabes quién sí trae playera ñoña cada semana y no le molesta hacer el modelaje? Mi hermano del alma, mi queridísimo amigo. Sí me molesta, pero ni modo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos, Bernardo, Vale y a todos los que están ya comentando en el chat. Muchas gracias, qué bueno que estén con nosotros para geekear a gustacho. Quicheñoa. Buenísimo. Muchachones, pues vamos arrancando un poquitín tarde porque así es la cosa, pero estabas platicando de algunas cosillas antes de entrar al aire, que decías que tenemos que comentarlas, mi buen Bernardo. Parece que esta semana dieron a conocer los nominados al Eisner. Sí, señor, y se los tenemos aquí en exclusiva, porque más nadie tiene este scoop sino nosotros, mentira. O sea, todo el mundo ya. Y quería leer algunos de los nominados, porque estos son los Oscars de nosotros y hay que prestar atención. Voy a empezar por el Best Single Issue o mejor número individual. Y el primero que llama la atención, porque seguro Francisco le encantará esta noticia, es que The Other History of DC Universe de John Ridley y Giuseppe Camancoli está nominado. Estoy extasiado. Sí, eso está bien. Eso está bien extraño. Merecidísimo, deberían de... No, ya dénselo ahorita, ya de una vez. Olvídenlo todo lo demás. Sí, está muy extraño. De hecho, que el año pasado no haya estado el número de House of X, el de Moira, a mí ya me sorprendió bastante, pero bueno. Está Hedra de Jesse Lonergan, de Image, que creo que era un one shot que comentaron ustedes antes de que yo siquiera estuviese en el programa, pero los otros de verdad que no los conozco. Mejor serie continua, y aquí se pone la cosa interesante, porque de todas las series creo que solo hay una que no estamos siguiendo. La primera es Bitterroot, que es precisamente esa. Pero luego el resto son puras series que creo que aquí hemos amado. Daredevil, tienen una nominación merecidísima y un poco tardía si me preguntan a mí. Department of Truth, Gideon Falls, Stillwater, y tienes doble Chip Zdarsky allí. Y Usagi Yojimbo, nuevamente nominada, lo cual es muy bonito ver allí que Usagi pues nuevamente vuelva a estar en el spotlight. No sé si es que Valentín no quería que leyera los nominados y por eso se nos fue. No, dice que se le fue la Lux. Ya sabemos que en estas temporadas de lluvia y cosas por el estilo siempre pasan cosas, incluso en la desértica. Pues yo no sabía. Durango. Pero debe ser la primera lluvia como en 40 años allá en Durango, ¿o sí llueve de vez en cuando? Exacto. No, de que llueve de vez en cuando, pues llueve de vez en cuando. Es cuando salen los escorpiones que se comen los duranguenses, entonces. Pero sí, no, se le acaba de ir la luz al buen Vale. Okay, pero parece que nos está viendo o escuchando algo, pero no puede conectarse. Bueno, continuemos con los nominados y ahí vemos si se conecta un poquito más tarde, esperemos que al sí. Al fin y al cabo no lo necesitamos. No, sí lo necesitamos porque esta semana hizo muy buen trabajo Valentín, leyó bastante. Mejor serie limitada, amigos, Barbellion Red Planet de Jeff Lemire, Tate Brombal y Gabriel Hernández Huerta, que le hemos estado leyendo, de verdad que una de las mejores de estas series individuales de Black Hammer. Maravillosa en general. Decorum, de Jonathan Hickman. Far Sector, que creo que es la que va a ganar. Debería. Aunque la acompañan tres bastante buenas. Strange Adventures, está aquí. Superman Pal, Jimmy Olsen, que también ustedes la comentaron, que es una maravilla. Belleza. Y que me encanta verla acá porque yo la disfruté muchísimo. De Aftershock, We Live, de los hermanos Miranda. A ver qué pasa. ¿Sabes qué onda? También mucho, igual que los Óscares, haciendo precisamente la misma comparación que tú hacías al principio. Sí, mucho de esto también tiene que ver con política y con cosas por el estilo. Entonces, sí, imagino que tiene una pila como que un poquito para acá, un poquito para allá, que tenga aquí, que tenga DC, que tenga Image, que tenga Indies. Pero sí, fíjate que está bien representado. Cierta popularidad. Sí, de hecho la ventaja que hay ahí es que siempre hay calidad, eso sí es indudable, ¿no? Qué bien. En general los Eisner siempre son una buena guía de títulos para leer, independientemente de que te terminen gustando o no, terminan siendo bastante interesantes de conocer y de darles un chancecillo por ahí. Pues sí, y en la mejor nueva serie, de hecho, también se denota nuestro muy buen ojo. La primera es Black Widow, que creo que es la primera nominada de Marvel en las listas. Después está Crossover de Donny Cates, The Department of Truth, que está no solo como serie continua, sino también como nueva serie, también tiene dos nominaciones. Philadelphia, que desafortunadamente creo que no la hemos leído. No. Y We Only Find Them When They're Dead, de Boom Studios, de Ali Wynn y Simon DiMeo, está nominada como mejor serie nueva. Está muy, muy bien. Voy a saltarme quizá algunas aquí que no nos interesan mucho. Pero igual, son súper recomendadas echarle un ojito, porque bueno, todo esto tiene que ver con historia gráfica y con cómic, así que allí van a conseguir de verdad puro lomito, pura carnita, como dice Francisco. Muy bien, me gusta mucho que tienen una categoría que lo llaman US Edition of International Material, / Asia, que básicamente es el mejor manga que se ha publicado en Estados Unidos. A grandes rasgos. Y hay varias cosas interesantes aquí. Voy a leer la última porque me pareció interesante que estuviese, que creo que la comenté y que la está publicando Panini. Ya va por el tercer tomo, que es Spy Family, que en Estados Unidos está por Viz Media. Y hay una serie aquí de mangas que honestamente algunos no los conozco, pero sí los he escuchado, que inclusive han ganado premios allá en Japón. A Journal of My Father es uno de esos, que están por esta editorial que de verdad yo no la conocía, Fanfare Ponen Mom, que ya creo que alguien que esté publicando manga que no sea Viz Media ya en Estados Unidos, pues bien por ellos, porque ciertamente domina el mercado. Y hay una serie de Junji Ito, que es Remina, que no sé cuán nueva sea o no, pero que está nominada acá en los Eisner. Y de hecho de Junji Ito hay buenas noticias en ese aspecto, respecto a los Eisner, porque también está nominado como escritor artista. Pero vamos a leer primero mejores escritores. Primera vez en un buen tiempo que no hay ninguna dama. Kelly Thompson creo que tenía suficiente para haber estado en esta lista, pero bueno, no llegó. Está de hecho, por ahí en ¿sí? Twitter, un autor ahorita, no recuerdo quién es, de los populares ahorita mencionó eso, que leía a los Eisner y dónde estaban las mujeres, que parece ser que este año se las saltaron alegremente. Sí, el mejor escritor está y está extraño, siendo que justamente el año pasado ganó Mariko Tamaki, y desde, creo que desde que ganó la escritora de Monstres, que olvidé el nombre, que fue la primera que ganó, ha habido al menos una mujer entre todos los nominados. Pues venga, ¿quiénes son los escritores? Ah, los escritores son Ed Brubaker por Pulp, Reckless y Friday. El Friday es de Panel Syndicate, sumamente recomendada. Matt Fraction por Superman, Paul Jimmy Olsen por Adventure Man, que de hecho me comentaba en la tita de razón que está en hiato desde hace rato Adventure Man, no hemos vuelto a ver números. Novembers, esta serie de novelas que tiene con Elsa Charretier, y Sex Criminals, que terminó el año pasado. Jonathan Hickman, también sumamente, creo que sumamente merecido, por Decorum, y por supuesto por todo lo de X-Men. Jeff Lemire, que siempre, creo que siempre está en la lista porque el señor escribe muchísimo. Y bueno, ahí tienen un montón de cosas que... Pero, por ejemplo, The Question, The Deaths of Big Sage, que creo que ustedes lo siguieron, es una de las por las que está nominado. Y, por supuesto, Gideon Falls. James Tynion, también, que creería que entre él y el siguiente que voy a nombrar, que es Chip Zdarsky, está el premio. Al menos por lo que han hecho el año pasado. Yo pensaría que por trayectoria, yo creo que es el año que se lo debería ganar Chip Zdarsky, pero puede que por puro ruido, puede que sea James Tynion. No sé, yo no sé, porque también Brubaker tiene... Sí, tiene lo suyo. Pillito, ¿no? Y Matt Fraction, la verdad es que lo que sacó el año pasado, tanto el Superman's Paul Jimmy Olsen, es sorprendente. Uh-huh. Y Adventure Man sigo teniendo. También tiene con qué. Te escuchamos, amigo. Ah, ok. Creo que Valentino aún tiene problemas. La siguiente categoría es mejor escritor artista, que básicamente ¿cómo es que le dicen a esto? Autor completo. Autor completo, exactamente, gracias. El primero es Junji Ito, precisamente. No sé si su primera nominación al Eisner, lo cual me sorprendería bastante, pero me alegra mucho verlo allí. No es el siguiente, pero porque esto va, creo que es por orden alfabético, pero también está Jin Lu Yang por Dragon Hoops, que se la súper, súper recomiendo. Que no llegó a mejor escritor, pero porque también tiene Superman Smashes the Clan y bueno, lo que hemos estado leyendo hasta ahora de Superman Batman, por ejemplo, pero aquí como tanto escritor como artista, pues tiene Dragon Hoops, que de verdad es una obra maestra. Los siguientes, desafortunadamente, no los conozco, pero capaz que ojalá Francisco sí conozca alguno, que está Pascal Jusselin por Mr. Invisible Local Hero de Magnetic Press, Trung Lee Nguyen por The Magic Fish, Craig Thompson por Ginseng Roots y Adrian Tomin. Todos estos, imagino yo que son novelas gráficas, ya que sale un poquito de nuestro scope usual durante las semanas. Pero obviamente, esta lista denominada es justamente una de las que uso para descubrir ese tipo de publicaciones. Adrian Tomin es de los autores de Fantagraphics. Ah, mira. Super, de los super, super elevados. Pero sí, como dices, son calidades que hay que checar. Y el problema, mucho para, sobre todo para este programa, es que dependemos de copias de reseña. Y muchas veces lo que sale como formato completo, como novela gráfica, tarda mucho en llegar. Entonces, esa es como la onda. Y cuando llegamos a mencionarlo, es porque tenemos el tono físico en la mano. Más que otra cosa. Yo tengo un par de años en que entre los nominados, sobre todo los nominados a mejor novela gráfica, que vamos a llegar allí, veo las reseñas y una que me llame la atención, trato de comprarla. Entonces, si llegamos a ese punto, pues con gusto se las reseñamos, probablemente antes de que vengan los premios. Mejor artista entintador o equipo de artista entintador, porque consideran a todas las facetas del dibujo como tal. El primero es Michael Allred, que hizo una novela gráfica sobre la vida de David Bowie, que de verdad que no he podido leer, pero que ahora me intriga más al verla aquí nominada. El siguiente, que me encanta verlo aquí, es a Marco Cecchetto por su trabajo en Daredevil, merecidísimo. Jorge Corona por su trabajo en Middle West de Image. Después está Bertrand Gatignol, ese es mi mejor francés. Y muy genial que estén como equipo, está Mitch Gerard y Doug Shaner por Strange Adventure juntos nominados, está precioso. Enorme. Y Sanford Green por Bitterroot. Entonces, maravilloso ver a muchos aquí nominados. Me hubiese encantado, por ejemplo, ver a, no sé si esta es la categoría en la que pudiésemos haber visto quizá un Dan Mora, pero o incluso un James Campbell por su trabajo en Far Sector. O no sé si es que hay una categoría ya mejor artista o algo por el estilo, pero pensaría que esta iba a ser la de ellos. Pero sí, sí me extrañó y extrañé no verlos allí, desafortunadamente. Luego, y esta es importante, la de mejor colorista, porque no creería que su primera nominación, finalmente Marte Gracia, está entre los 5 nominados. De verdad que me contenta muchísimo verlo allí, ya con el trabajo de Hoxpox creo que se lo merecía, pero finalmente está en esta lista. Luego están los sospechosos habituales, Dave Stewart y Matt Wilson, que creo que son perennes aquí, son los coloristas top de la industria. Laura Allred está por su trabajo en X-Ray Robot y por la biografía de David Bowie que hizo con su esposo. Jean-François Bellou por Middle West también. GP The One Story de Fantagraphics también están nominados. Entonces, bien bonito esa categoría. Leo rapidito la de mejor portadista, porque hay nombres conocidos acá. Está Jamal Campbell por Far Sector y por los Power Rangers. Entonces, finalmente lo estamos viendo acá, pero no como a artista de interiores, pero sí al menos como portadista. Simón Dimeo. Entonces, está como una categoría para tratar de mencionarlos. Pero yo creo que lo que Simón Dimeo hace de portadista en We Only Find the Witness Dead, que está todo eso, sobre todo ese trabajo de diseño con las letras y demás. Pero creo que también esto es para nominar su trabajo en interiores. Mike Huddleston en Decorum, que está haciendo el mejor trabajo de su vida, creo yo. Lo que está logrando el señor en Decoro es maravilloso. Dave Johnson por el Butcher of Paris, que desafortunadamente no lo conozco. Peach Momoko, que la hemos visto hacer un montón de portadas hasta llegar a su serie, recuerdo una de Usagi y creo que está aquí mencionada, que es una belleza. Y Ramón Pérez por Stillwater, nominado como portadista. Luego déjame ver qué más veo por acá. Luego está el mejor letrerista, pero en líneas generales, los que usualmente están son Ross Gutton y Clayton Cowles. Pero aparte de ellos, es importante señalar, por ejemplo, Stan Sakai, que ganó el año pasado, que Stan Sakai hace también las letras de Usagi, y Denron y Bennett. Y de Gru también, mira tú. Adidjat Vidikar, perdón, que de hecho ha muchísimo trabajo, sobre todo el de el que leímos en John Constantine, el Hellblazer, Department of Truth, lo hace este caballero. De verdad que es maravilloso verlo allí. Y déjame ver si hay otra categoría que podamos mencionar. No, esas creería que son las principales. También está webcomic. ¿No hay nuevo artista? Pues no lo vi. New Artist, no, déjame checar a ver si se me escapó. No. Aunque, y creo que pasa con los Heiner, que a veces quitan y ponen categorías, ¿no? Igual. Sí, pues siempre es padre ver la lista, como menciono. Uh-huh. De nuevo, hay algo de política, algo de, sí, de cuestiones. Es lo que hay, pero sin duda sí hay una calidad recomendable, sí, que claro, siempre es bueno tener en cuenta para darle un ojo a, sobre todo a series y novelas, más que nada. Que no se conozcan. El año pasado ganó la mejor novela de publicación extranjera. No sé si la tengas en la lista, porque hay de publicación extranjera, hay dos. Sí, está la asiática y ajá, no leí la otra, pero con gusto puedo leer para mencionarlo. El año pasado ganó La Casa, The House, de Paco Roca, publicada por... Ciertamente, Canadá. Ciertamente. Déjame leer los nominados para por si acaso hay alguno que con... De hecho, uno de los nominados es de Paco Roca, The Winter of the Cartoonist, traducido al inglés por Erika Mena para Fantagraphics, pero que sí. Amenazan que Astiberri publica en unos meses, semanas, probablemente la edición de ese cómic en español extendido, entonces okay, para tenerlo en cuenta. Pues échale un ojo porque está nominada su versión, la versión en inglés, la versión para Estados Unidos. También está... Sí, adelante, perdón. No, te termina para ya después regresamos a Paco Roca. Está Altitude, de Olivier Bocquet y Jean-Marc Rochette. Gamma June Tales. An Anthology of Modern Russian Folk Tales. Goblin Girl. Esa es por Alexander Utkin. Goblin Girl, de Moa Romanova. Irena Books 2 y 3, de Jean-David Morvan, imagino que francés. Y When You Look Up, de The Koch, también imagino que... Sí, el grueso es franceses. De cine, de cine. Es que la banda de cine, nada más por nivel de producción, tiene sí, de dónde tomarlo. Lo curioso del invierno del historietista de Roca es que... Es una especie de documento acerca de los años dorados, digamos, del TVO español. Entonces aparecen como personajes muchos de los dibujantes y creadores de cómics de los años clásicos de aquella época, que trabajaban para Bruguera, precisamente, que era como la gran creadora de cómics en ese momento. De hecho, por ahí yo leí una copia del Vale, que me tuvo bien prestármelo, ahorita que está tratando de volver en medio de todos los problemas de luz y internet que están pasando en su casa. Y es muy bonita, muy bonita. No, creo que sí, sin duda, que La Casa es mucho mejor. Arrugas, por supuesto, pero El Invierno del Dibujante tiene con queso. Entonces sí, veremos qué es lo que pasa este año. Y segunda nominación en año seguido, así que obviamente ha llamado la atención del... Segunda nominación y que ganó el año pasado, que ha llamado la atención del mercado gringo. Entonces, bien sí, chido. Muy bien, eso con respecto a los Eisners, amiguitos. Yo les traigo... ¿Qué más traes tú, verdad? No, que no vi o no... No mencioné las novelas gráficas como tales, y me pescó una vez que aquí se llama Graphic Album, pero una de las nominadas es Pulp, que la tengo aquí en la casa, de Ed Brubaker y Sean Phillips. Está también Paul at Home, de Michel Ravagliati. Curioso porque es traducido, entonces no la están nominando como extranjero. Labyrinth, de Ben Argon, Flake, de Matthew Dooley, Dragman, de Stephen Appleby, y The Book Tour, de Andy Watson. Entonces, esa es de Top Shelf. Entonces, la listica que les decía, yo después me pongo a investigar, pero por ejemplo, Pop ya la había comprado, y al menos una de esas trato de regalármela, a ver si la que me regalo es la que gana. Es que es lo que te digo, de pronto Brubaker pareciera que baja por debajo del radar, ¿no? Como que sus lanzamientos no son gran escándalo. Siempre es calidad asegurada, pero no es como ¡ah! Y pero a nivel concurso y reconocimiento tiene la calidad sí. como para llevarse cualquier premio que le pongan enfrente. Entonces veremos qué, por qué lado se decanta este año la industria. Entonces, a ver qué pasa con los Eisners de este año. Y sobre todo, porque por ahí amenazaban, ya habían dicho al principio de año que no iba a haber Comic-Con, pero ahora con todo lo que está pasando y que, bueno, en Estados Unidos ya tienen un montón de gente las vacunas y están regresando los eventos masivos en lo que cabe, pues sí. Por ahí mencionaban que algo se iba a poder hacer para ver qué decía, y entonces igual por lo menos hay una entrega de... Te he entendido que había algo de controversia con esa fecha de los Eisner, porque entiendo que habían decidido, no sé si lo movieron, hacerlo en el fin de semana del Día de Acción de Gracias. Y creo que muchos de los que usualmente van a esas convenciones, que la gente va a ver, artistas, escritores, etcétera, pues habían dicho que no lo veían. Entonces no sé si ahora con el tema de las vacunas y demás, si vayan a quizá, se sientan un poquito más holgados. Lo que sí creo que va a haber en su fecha usual va a ser New York Comic Con, que eso usualmente es en octubre. Ajá, eso ya es hasta octubre. ¿Por qué? Pues sí, ya de pronto decir, si lanzamos San Diego, va a ser un relajo organizarlo en un mes, ¿no? El peso que tiene San Diego sí. Comic Con, pero algo podrían hacer como para que sobre todo la entrega de los Eisners tenga algo de peso, pero ya veremos cómo se va a resolver todo eso. Yo sí. Les traigo un chismecillo ahí, coquetón, lástima que no está aquí Vale para comentarlo, sobre todo porque está en eso, es nivel chisme, pero hay algunos números y datos que pueden ponerse como sobre la mesa, que es el caso de que la semana pasada, me parece, hace dos semanas, Omar en Duncan y Near Mint Condition tuvo una entrevista con el dueño de la tienda que es su patrocinadora, ¿no? Que es Cheap Graphic Novels. Sí. Que la onda con esas tiendas en Estados Unidos, que son tiendas básicamente por catálogo, por internet, la ventaja que tienen es que hacen descuentos enormes. Entonces, si tú compras un omnibus o un hardcover, etcétera, de pronto llegas a tener 50% de descuento en el producto, o hasta 60% de descuento en el lanzamiento del producto. Y eso, pues bueno, siempre es una buena noticia para los compradores. Pues bueno, la noticia que llegó a dar el dueño de la tienda es que con lo que está pasando ahorita en la industria, particularmente con lo que está pasando un poquito con Marvel, es que ahora ya van a manejarse más por pedidos anticipados que en compra directa. O sea, al ser ellos tienda de cómics anteriormente, pues podías hacer tu pedido. Uh-huh. Pero siempre tenían además un número considerable para la compra posterior. Uh-huh. Lo que menciona es que ahorita lo que está pasando es que ya no hay copias o muchas copias para después de la preventa. Entonces, que están reajustando todo su sistema y toda la forma de negocios que tienen para que a partir de este mes todo se empiece a manejar a partir de pre-order. Porque lo que había pasado anteriormente es que, particularmente en el caso de Marvel, en lo que llevamos de este año, después de los números de pre-order, ya no tienen grandes. Y eso es algo que hemos estado notando nosotros, por ejemplo, cuando no llegan los cómics a Amazon México, okay, por ejemplo, porque se agotan de volada. Ahorita, por ejemplo, hay muchos grupos que se dedican a vigilar cierto tipo de colecciones, ¿no? Los que se dedican a Omnibus, los que se dedican a Oversize Graphic Hardcover, etcétera. Uh-huh. Y tiene Marvel una colección que se llama Epic Collection, de la cual yo soy muy fan, y tiene su grupo clasificado. Entonces, de pronto, que lo menciono porque es la lista que veo. Regularmente están publicando la lista de lo que se puede conseguir, de lo que se agotó rápido pero va a tener resurtido, o de pronto de lo que ya no vas a poder conseguir. Okay. Y hay títulos que salieron en estos seis meses que en semanas pasan de estar disponibles a tener pocas copias a ya no estar disponibles. Y eso no había pasado nunca. Mencionan incluso, por ejemplo, que el Omnibus 2 de Wolverine, uh-huh, ya no lo encuentras en tiendas de cómics. O sea, las tiendas de cómics... Pero de ese va a haber un second print, pero es raro, muy raro que haya un second print de un Omnibus. Pero es que es exacto, porque ese es el punto. Y el punto es depende de lo que decida Marvel, ¿no? En el caso de Wolverine, porque es Wolverine, pero quién sabe qué vaya a pasar con otros títulos. Pero sí, mencionan que Wolverine lanzó el Wolverine 2, lanzó pre-order y solo se hicieron para pre-order. Las copias para venta posterior son mínimas. Esto no quiere decir que no las tengas en Amazon o en Barnes & Noble o donde en otros sitios de distribución, pero que ya las copias son muy poquitas, porque lo que produjeron a grandes rasgos fue sobre el pre-order. Y esto me estoy temiendo que es más o menos lo que está pasando con hardcover de Chip Zdarsky, por ejemplo, que por eso no está llegando, porque si ustedes lo buscan ahorita, incluso en Estados Unidos, en Amazon Estados Unidos, ya no está disponible. Entonces, pregunta Mr. Max si se debe a que la gente compra más cómics o están produciendo menos. Yo creo que es lo segundo, pero no sé qué piensas. Correcto. Es correcto. Es que, sobre todo tengamos en cuenta que todo este año es donde está toda la negociación de Marvel de pasarse de Diamond a Penguin. A Penguin. El problema en ese proceso es que la única fuente que tenemos nosotros para saber qué está disponible y no es Diamond, porque Hachette, Penguin y todas las otras distribuidoras no son tan abiertas con esa información. Entonces, y como Diamond es todavía hasta el momento la principal distribuidora de tiendas de cómics, son los números que tenemos. Entonces, probablemente Marvel, para no quedarse con rezagos en el caso de Diamond, está produciendo exclusivamente el prior. Entonces, Me suena eso, a que esa transición querían dejarle el menor stock posible a Diamond, que porque probablemente hay alguna cláusula en el contrato que si me quedaba con tal nivel de stock, tenías que prolongar el contrato o hay algún pago que tenían que hacer. Sí, de nuevo, pero, que creo que lo dijimos cuando lo de DC en su momento, cuando DC salió de Diamond, etcétera. Diamond demostró una gestión pésima durante el tema de la pandemia, el hecho de que paró a la industria por completo por 2 o 3 semanas porque sencillamente no tenía ni siquiera suficiente dinero de caja para pagar y que además le quedó debiendo dinero en ese momento a DC, pues las corporaciones grandes eso no lo perdonan. O sea, cuando tienes un proveedor así, sal de él porque es tóxico. Que es medio ridículo porque muchas escuelas de negocio de hecho le enseñan a los negocios a no tener nada de flujo de caja. Y la pandemia literalmente les dio una pipichetada con respecto a que eso es estúpido. Pero es que este negocio es bien particular. Déjame interrumpir también un tantito porque el chisme está bueno. Porque Félix Farsar nos dice que que su niña le pregunta que si estamos en vivo. Estamos en vivo, querida Lisa. Y que sí podemos enviarle un buenas noches a Lisa. Y por supuesto, claro que sí. Muy buenas noches, Lisa. Descansa, duerme bien, sueña con los angelitos o con superhéroes o con lo que a ti te guste más. Y ya dile a tu papá que te ponga a ver caricaturas y no a nosotros por día del Señor. Yo no quiero imaginarme que estamos en medio de la casa de Félix o en la tele donde su niña pues quiere ver sus caricaturas para dormir y lo que ve es este par de gordos hablando de libros y de cifras de ventas. Exacto. Que te hagas lo más entretenido. Y que capaz la estamos dando a dormir para seguir viéndonos a nosotros. Buenas noches, Lisa. Puede ser la técnica, ¿no? Vamos a ponerle para que te duerman, pero Lisa, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Besito y abrazo a tu papá. Exactamente. Pero es eso. Entonces, básicamente todo esto va a que, por lo menos durante los siguientes meses, si hay algo que ustedes están dudando que van a comprar o cuántas copias van a sacar o algo por el estilo, aprovechen para encargarlo desde antes, en donde puedan, ya sea Fantástico, en Fantástico, a pesar de que les va a salir caro, que les va a salir caro, si lo hacen en pre-order, les hacen un descuento bastante bueno, dentro pero de esos precios que ya vienen con sobreprecios. Siempre que sea DC, ¿no? Marvel e Image, ¿no? Porque si le pides algo casi como boom, quizás sea muy exquisito. Según yo, mientras salga en previews, te lo hacen. Ok. Es una opción que te da un poquito más de certeza, sobre todo cuando no sale en Amazon. Le comentaba a los muchachos que de verdad que hace un par de semanas que lo dijimos, casi que fue en vivo, que salieron preventas de Something is Killing the Children, Once and Future, los hardcover deluxe, el número 3 de Sandman, hardcover deluxe. Todas esas ya las reservé yo, pero ya no están. Ejemplo, eso duró una semana. Exacto, y se acabó. Y ahorita, por ejemplo, está en pre-order el 4 de Mortal Hulk en hardcover, que también recomiendo que lo vayan pidiendo de una vez. Entonces, chéquenlo. Y la ventaja que tienen es que nosotros que hacemos estos pre-orders a partir de Amazon, nosotros estamos a expensas de la distribución que le hagan a Amazon. Entonces, como ya mencionó alguna vez Bernardo, cuando él pidió la preventa de Department of Truth y otras cosas, así se que me tardaron dos meses después de que salieron en Estados Unidos. Mientras que si ustedes lo encargan en Fantástico, les va a llegar la semana que da el mundo, y esa es una gran ventaja. Entonces es más lana, pero Amazon intentó mensualmente como por 5 o 6 meses que yo desistiera de eso. Me mandaba correos como que mejor cancela porque no sabemos cuándo esto vaya a llegar. Todos los meses. Sí, son bien coquetes los de Amazon. Pero están esas opciones, entonces pues bueno, para que nada más para que estén conscientes de lo que está pasando. Por lo menos en lo que se da completamente el cambio. El paso a Penguin Random House, porque incluso la misma persona. ¿Cuándo arrancamos cómics? Pues en este momento ya vamos a arrancar, no, estamos esperando a ti. Sí, estás, te escuchamos, ¿estás, Valentín? ¿Estás? Te escuchamos. Te escucho, no. Te siento, vale. Ya vale. Pues, Vale, te escucho. Y fue como una presencia fantasmagórica. Pero de nuevo, nada más que tengan eso en cuenta. Y la misma persona de Chip Graphic Novel menciona que cuando una vez que pagan todo el traslado a Penguin, porque la ventaja que tiene Chip Graphics Novel, Instock Trades y todos estos es que no solo se surten a través de Diamond, sino que también se surten a través de Hachette, a través de Penguin, a través de todas las opciones que tienen. Entonces es una ventaja que ellos tienen en particular. Pero menciona eso, que una vez que hagan este cambio a Penguin, probablemente las cosas fluyan mucho mejor que con Diamond, lamentablemente. Eso, pero pues bueno, ese era el chismecito que les traía para que sepan por qué estamos teniendo broncas para encontrar algunos comiquitos, particularmente de Marvel, en Amazon. Entonces, para que estén preparados y no nos vuelva a ocurrir, porque yo estoy ya muy enojado de no poder conseguir ese maldito hardcover de Delta, la verdad. Pues sí. Dice muy bien. Mi querido Félix, que nos agradece que su niña nos aprecia mucho a los tres. Es mutuo, la neta es que no la conozco, pero me cae muy bien. Claro, y tú también. Y que dice que ya vio lo que quería de animación, que terminaron de ver El Dragón en la Tetera en Netflix, que se estrenó en semana y que espero ver desde fin de semana porque sí está en mi listita de cosas por ver. Y eso es creo que todo, mi querido Vale. Anda teniendo broncas técnicas, espero que pronto las pueda solucionar porque siempre es bueno que seamos tres y no más dos. Entonces Vale dice que no a nosotros. Él no nos escucha, dice. Él no nos escucha, no nos siente. Isaías nos dice que ya se gastó el dinero del hardcover de Daredevil en tacos. Déjenme echar una repasadita por los comentarios antes de pasar a los cómics, por si acaso Vale, como ha estado intermitente, no ha tenido oportunidad de pasar algunos. Nos dice que su internet nos está dejando, que los va... Exactamente, que no parece que está complicada la cosa para reconectarse al internet. Imagino que por el apagón se fue no solo la luz, sino también el internet. Pero creo, no, ahora que estoy viendo, creo que hiciste un muy buen trabajo, Valentín, en pasar los comentarios. Ah, no, bueno, nos dice Isaías que en manga espero que gane Ping Pong, tanto el manga como el anime son excelentes. Pues yo no he tenido oportunidad de ver ese anime, voy a buscarlo, Isaías. Nos pide Samuel Franco que ojalá gane Godsover. Imagino que te refieres a Crossover, pero lo consideras Dios, está como los que escriben a Messi Dios con el 10. Que no me he leído el final de Far Sector, así que perdónenme, pero los voy a mutear en esa parte. Harás bien. Dice Mr. Uy, Mac. Dale. Rodrigo Díaz Paz lleva una semana molestando porque que descubrió que existe el Absolute. Ya te ves bien, querido, vale, ya hasta fluido te ves. Sí, es que ahora estoy de hecho te veo los detalles y creo que puedo contar hasta los pelos de tu barba. Hasta en 4K te veo, man. Estoy con los datos de mi celular, entonces a ver hasta cuánto duro aquí, pues perdonen ustedes. Y una sugerencia, ¿por qué no te va solo audio para que le bajes un poquito al consumo de datos? A pesar de que te ves bastante guapo y me encantaría verte durante toda la transmisión, pero... Ahora sí te peinaste la barba, man. Yo lo que estoy detectando es de que Bernardo no quiere verme. Siempre me está diciendo, no, quita la cámara. Pero es que la cámara jala mucho ancho de banda, amigo. Pero está bien, déjate, lo que dure. Tu dato, feliz. Oye, pero ¿qué onda con tu internet? O sea, ¿no te estás dejando conectar o qué trampa? Se fue la luz... Sí, de manera muy ridícula. Fue justamente después de la presentación. Hasta eso estuvo muy curioso. Pero se fue. Yo le mandé unos videos hace ratito por DM de Twitter a ustedes dos para que vieran cómo estuvo el pedo. Obviamente se va la luz, pues se va el internet. El internet. Y ya regresó la luz hace rato, pero no. El internet sigue bajo, pero bajo, bajo, bajo. ¿Ya reiniciaste tu modem? El modem de IT clásica, ya lo reiniciaron. No, yo lo sé. Creo que ya lo reiniciaron. Lo que pasa es que son temas acá muy familiares. No tengo acceso yo al modem, pero sé que la persona que sí tiene acceso sí está usando también internet. Me imagino que ya fue a hacerlo. Ojalá se arregle pronto, man. Pero mientras tanto... Aunque el apagón lo debe haber reiniciado bastante bien. Sí, no, pero... Es que el problema con el apagón, porque además si fue con fluctuación, pudo haber amolado todo el... Vamos a empezar. Rodrigo lleva toda la semana molestándome porque descubrió que existe una cosa llamada Absolute Something, que son los números de Alan Moore de Something que tú tuviste bien, Bernardo, comprarte en TP como gente decente. Pues pero él quiere esa cosa enorme, que además está recoloreada, muy fea, y lleva toda la semana molestándome, que dice que ya lo pudo comprar al fin. Entonces, qué bueno, Rodrigo, sé feliz. Muy bien, maravilloso. Aterciopelado. Exacto, duerme con él así y lo acaricia y en la parte de atrás pones el Superman de 1500 pesos que te compraste, entonces entre los dos te van a querer mucho. Que eso que no te creas, muy probablemente si no termina de caer en Amazon yo también lo compre ese precio. Félix, no, este Guido Carosola no está en venta, la verdad es que batallé mucho para esperarme a que el Chic estuviera en un precio más o menos baratón para poder conseguir la última pieza BAF. No. Sorry, este sí, batallé para comprarlo, para conseguirlo. Venga, por si arrancamos, ¿no? Sí. Arrancamos. 40 minutos. Pero es que el chisme era interesante. Far Sector número 12. Y... ¿Quieres arrancar con Far Sector? Porque tengo miedo que se nos vaya Valentín y quiero que, y estoy seguro que él quiere comentarlo. Arranca fuerte, Bernardo. Básicamente es por eso, para que tengas oportunidad, Valentín, y te lo dejo a ti para que lo comentes. Agradezco. Fíjate que este último número de Far Sector, no sé si llamarlo decepcionante, porque no lo es. El arte de Yemin siempre es espectacular, pero sí la historia, como que el gran momento sucede muy al principio y la mitad del cómic es más epílogo que otra cosa. Me agrada las conversaciones que tiene la linterna Joe con los personajes, las resoluciones que llega a dar con ciertos personajes que siempre estuvieron ahí, que tenían su relación, pero como tenían este tema de las emociones canceladas, pues está bonita la historia. Creo que este último número termina siendo eso más bien, o sea, un bonito final. Incluso la última página con ese momento que de cierta manera como ñoños estábamos esperando. Ese momento a mí me puso la piel de gallina. Es que me pasa muy raro con un cómic. Adelante, perdón. Como ñoños lo estábamos esperando, estuvo bonito. Creo que termina muy bien. Este Far Sector, sin duda, creo que es una de las series del año. O sea, bueno, duró más de un año, ¿no? Los últimos números fueron bimestrales, ya teníamos rato que empezó, pero no hubo un solo cómic decepcionante. Este último, lo que digo, por eso decía, no creo que este sea así de decepción. Siento que sí estuvo un poquito más bajo de lo que esperaba, no sé. Veníamos con todas las tramas desarrollándose, con los giros de tuerca que hubo, con las ideas tan locas que de repente veíamos que pagaban en memes y cosas por el estilo de esta nueva sociedad. Y de repente este último número fue un poquito más de... Se solucionan dos que tres cosas. Vemos como el estatus de la linterna hasta dónde queda y rumbo hacia dónde vamos. Así que queda pendiente, de tal cual te dicen que todavía podríamos tener una segunda maxiserie para ver el resto del año de ella en este sector lejano. Chulada de cómic, la verdad es que Far Sector en general, a lo mejor este número último no tanto, pero no puedo hablar mal de él, realmente está bonito, nada más no se esperaba. También será que porque los últimos 11 los leí de corridito hace dos meses y ya este último fue así, okay, está bonito. O sea, fue esa mi sensación, pero la historia grande, los 12 números, la maxiserie en total, sí, sin duda es de estos cómics que ojalá tuviéramos más seguido, pero también a lo mejor si los tuviéramos tan seguido no los sabríamos apreciar tanto. Chulada Far Sector de principio a fin. Coincido en que este número quizá perdió un poquito de momentum, pero lo que a mí me pasó, al menos como yo lo concienticé, es que pasó muchísimo tiempo entre el número 11 y este. No tuve la oportunidad que yo hubiese querido darme esta semana de leer los 12 números seguidos. Era mi plan, pero bueno, la vida se atravesó. Pero creo que en todo caso sí hace un buen trabajo en cerrar al menos el conflicto que había planteado en un principio, y creo que la conclusión, aunque quizá pueda sentirse un poco apresurada en la primera parte del cómic, es satisfactoria en el sentido de que no es completamente blanco y negro, eso sin entrar en muchos spoilers, pero como nos tiene acostumbrada en K. Jemisin, la construcción del mundo es impecable y explica muy muy bien los recovecos de cómo lo que sucede en esta primera parte del cómic impacta, va a impactar en el largo plazo a esta sociedad. El dibujo de Jamal Campbell, sobre todo, es que la escena que les mostré con los brazos saliendo del anillo, o sea, espectacular, vibrante, los colores exquisitos. No puedo esperar, pero de hecho, hablando de los recopilatorios, porque siempre había querido, aunque sea el TP, para tenerlo de inmediato lo más pronto posible, no está disponible en Amazon aún, pero que ojalá que le den su bonito hardcover a estos 12 números, porque sí que se lo merecen y que va a ser una maravilla tener. Como les leímos ahorita los nominados, Far Sector, al menos como serie limitada, está, y creo que se merece el Eisner sin lugar a duda. Una maravilla de principio a fin, y de nuevo aquí creo, más que hablar del número individual, la serie en total, creo que de las mejores que he leído en muchísimo tiempo, sin duda. Francisco, los finales siempre son una cosa curiosa y delicada, porque muchas veces una buena obra, el final te puede dejar la sensación de que no fue tan buena, y viceversa, ¿no? Obras mediocres que en realidad tuvieron un desarrollo pobre o un final enorme te termina dejando la sensación de que acabas de ver una obra maestra. Y eso es lo complicado de escribir un fin. En este caso, a mí en lo particular, sí me este número completo sí me dejó caer el balón fuertemente, sobre todo por la resolución. Sí tienes una preciosa escena de acción, sigue siendo muy ingenioso los diálogos, están en personaje, pero la resolución me deja a mí la sensación de que si esa plática lo hubieran tenido en el número 2 no hubiera sido fe. Entonces, me pareció muy simple, muy, muy rápida. No sé si era donde ella quería terminar. A mí me deja la impresión de que quería llevar la serie más lejos. Pero, dicho eso, tampoco es estos finales, como dije, que me destruyen toda la serie. Creo que termina siendo lindo. Los epílogos personales me dejan este calorcito en el corazón por personajes que ya conocí a lo largo de 12 números, y eso se agradece también. Y en general coincido en todo. Creo que Far Sector fue una gran sorpresa. De hecho, lo empezamos a reseñar cuando todavía hacíamos programas presenciales. Entonces, o sea, sí, ya tiene su rato. Sí, creo son 2 años, de hecho, o año, casi que año y medio. O sea, sí son 12 números, pero ciertamente no fueron mensuales. Porque además a partir del 6 se volvieron bimensuales. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, sí fue, es un tema, pero sin duda creo que es una gran serie. Y estoy con ansias esperando el deluxe para releer. Para comprármelo y tenerlo y disfrutarlo. Además, el arte de Jamal Campbell sí se merece. Merece la pena. Sí, sí. Claro que Jameson hizo un gran trabajo, de hecho lo dijimos muchísimas veces durante todos los primeros números, sobre todo de cómo iba construyendo el mundo, esta realidad completamente lejana a la nuestra, a través de personajes y de acciones más que de exposición tan clara, y la forma en la que lo hacía me parece magistral y demuestra que es una gran escritora de ciencia ficción. Y entonces, pues bueno, a pesar de este número... Y que hizo muy bien su tarea en que Jemisin de... Porque usualmente los primerizos, los que pasan de novela a cómic, usualmente son torpes en sus primeros intentos, pero ella demostró, no diría que maestría quizá en ese aspecto, pero sí al menos no las mismas torpezas que pudieran pasar en esta transición. Sí. Y que comentaba, correcto, que hizo su investigación y precisamente que se basó mucho, no recuerdo exactamente qué libro fue el que comentó, pero que del estilo británico, estilo por ejemplo de Alan Moore, etcétera, de cómo narrarle muy bien a tu artista tu visión para que tu artista tenga claro exactamente cómo plasmarle. Por supuesto que la acompañó un artista extraordinario. Correcto. Sí, creo que bien, todo eso lo comentamos cuando empezó la serie, pero sí, es eso, o sea, creo que fue una gran sorpresa, vino bien, fue, me parece que el gran canto de cisne para esta serie de Young Animals de DC, ¿no? Esta curaduría de Gerard Way, que de hecho me parece que lo mejor que editó Gerard Way en todos los títulos de Young Animals, entonces qué bueno. que tuvimos esa oportunidad, y qué bueno que además Jameson puede tener también, o sea, además de que ya tiene varios premios y varias novelas en de ciencia ficción publicadas, que además salió esta semana también la noticia de que ella misma se va a encargar de hacer las adaptaciones de sus novelas. Ella tiene una serie de tres novelas, una trilogía, ahora no recuerdo el nombre, pero parece ser que ya firmó para ser ella misma la que se encargue de adaptar a cine, o sea, según lo que yo entendí, no solo el guión, sino producir y dirigir toda su trilogía. Entonces eso habla también muy bien de ella, porque si domina bien la novela y domina bien el cómic, puede también darnos una sorpresa en cine, y eso hay que esperarlo bien. Entonces, qué bueno que estiró las alas, qué bueno que nos regaló estos 12 números, entonces, súper bonito, la verdad. Sí. Sí, yo espero, como dije, a lo mejor una segunda maxi serie con el resto del año de La Linterna Joe, porque sí, definitivamente hay ahí material que se puede todavía seguir explorando con ese universo. Y pues qué bueno que no fui el único que lo sentí flojón. O sea, yo pensé que me iba a venir a pelearme aquí con ustedes, y a lo mejor es cosa mía, ¿no? De que me estoy poniendo Es que el problema es que te vendió demasiado el ímpetu hasta este número, y de pronto la catarsis no llegó nunca. Entonces yo creo que ella hubiese preferido, por lo que tú comentas, o sea, sí se puede notar que quizá al final lo hubiese querido darle un poquito más de carne, y el epílogo hacerlo en otro número, o sea, haber terminado en 13 números, pero supongo que trató de restringirse para lo de los 12 y o más, y se siente aflorado, o más. Exacto. Tal vez fue eso, ¿no? Cuestiones editoriales, cuestiones de números, no lo sabemos. Pero lo cierto es que el número termina raro. La serie termina rara. Entonces, eso es indiscutible, pero no es, repito, de estos finales que sientes que todo lo demás que se construyó se cae. Simplemente te deja como una estonda de me faltó el punch, me faltó lo que este gran momento de catarsis que me estaba llevando el personaje, y de pronto no existe, ¿no? Digamos que es el mundo no terminó con una explosión, sino con un quejido. Sí, Oye, y como detalle nada más, estos cómics de John Animal estaban sin ninguna restricción de groserías. Estos eran para adultos, en el tema de que si hubieran querido desnudos, si hubieran querido otras cosas, a lo mejor lo hubieran podido manejar, como en teoría eran los cómics de Black Label, que también ya vemos en Black Label, no solamente censuraron el batipene, sino que las groserías te las censuran en Black Label, que se supone que pues para eso era para adultos esa línea, y de repente los de DC se asustaron y dijeron no, superhéroes no dicen groserías, y por lo menos en John Animal sí se los permitieron, claro. Que tampoco están usadas como película de comedia mexicana, ¿no? Pero en el momento de corresponde decir una grosería, exacto. Uh-huh. Es que también eso es que entendamos que es algo muy claro en ambas culturas, ¿no? En México, hablar sin groserías se siente forzado. La mayor parte de la gente, cuando ves media, cuando ves cine y ves a personajes que hablan sin groserías, parece, lo sientes falso, porque es parte de nuestro lenguaje, porque utilizamos varias groserías en varias situaciones. En inglés no es tanto, porque tienen pocas groserías. Y cuando las usas mucho, se nota demasiado, entonces es como muy raro al oído. En las comedias mexicanas también se escuchan muy falsos diciendo groserías. Ah, claro, pero es cuando las escriben mal o las actúan mal. No las sabes usar, otra, ¿no? Exacto, no, sí. Que es otra, ¿no? Pero es parte de nuestro lenguaje mucho más claramente que de otra forma, ¿no? Pero bueno, es otra discusión para otro. Sí. Néstor, no, ya veo a Bernardo con cara de ya llevamos una hora, muchachos, ya me altero, ya me hartaron. Sí, sí. No. El comentario, incluso con Hill House, la diferencia es que acá sí es superhéroe, o sea, sí es Linterna Verde, aunque el título no te diga Linterna de Tira Parsecto, claro. Si es una linterna, entonces nada más, ese era mi detalle jocoso que quería comentar. ¿Qué sigue? El siguiente tengo en la lista es Wonder Woman 773, antes de empezar con nuestro montón de guano. Con la empachada de Batman. Es que, o sea, yo ya estoy pensando que es esta semana al mes va a ser una empachada de Batman de miedo, ¿eh? O sea, sí, es que además hicieron que coincidieran todos la misma semana, ¿no? Como en la madre. No sé, pero bueno, anyway, vámonos. Entonces, el Wonder Woman 773 de Betty Clunan y James Conrad, que están escribiendo. No recuerdo el nombre de la dibujante, ahorita se los leo. Pero básicamente es la conclusión de Travis Moore, perdón, es un dibujante. los colores tan Rabombilian, que es la colorista de con Dan Mora en Once and Future. Pues termina la historia de Diana en Asgard. Estaba buscando a las Valquirias, las consigue, hay un conflicto. Honestamente, a mí no me había cansado la historia en la tercera parte del número anterior, pero ya aquí es así como que esto lo alargaron demasiado. Era para dos números y en cuatro se siente eso, alargado innecesariamente. De hecho, me pasó, fue el último cómic que leí y casi que me forcé para terminar la historia. No que la historia no tenga valor de per se, creo que está interesante, muy bonita, tiene momentos interesantísimos. El poner a Thor a enfrentarse en cierta medida a Wonder Woman, que Wonder Woman esté en el setting de Asgard, está interesantísimo, se presta para algo interesante, pero creo que lo alargaron demasiado y perdió en buena parte su momento, honestamente. Pero de estos números, lo que yo siempre he disfrutado muchísimo y que disfruté bastante esta vez es la historia complementaria. Que tanto así que de hecho en este número, cuando me empezó a dar fastidio la primera historia, fue la primera vez que lo hice, me la salté y me fui a leer la otra, y terminé ese, y luego continué con Diana adulta, que es básicamente Diana en su adolescencia temprana, final de su infancia, etcétera. Pubertad. Pues conociendo o siendo instruida por multitud de amazonas que tienen, y que empezamos a descubrir también los caracteres de esas amazonas, las diferencias entre ellas, cómo aportan a la educación y al carácter de Diana. Exquisitamente dibujado, es una belleza este dibujo, que a pesar de verse tan naif, hace una representación maravillosa de la situación que cada personaje está diciendo durante los diálogos, de sus interacciones. De hecho, fue mucho de Talking Heads en este número en particular, pero reveló mucho del carácter de Diana y de las diferencias con su mamá, y también de lo que he ido aprendiendo en los números anteriores, que de verdad yo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo esta serie, tanto que quisiera que fuera su propia serie. La idea suena maravillosa, precisamente poder adentrarnos en esos años formativos de Diana, pues se prestaría un montón de historias y ojalá que lo explotara mucho más. Y de nuevo, o sea, Wonder Woman, precisamente por esta historia complementaria, es una de las cosas que más disfruto mes a mes, estas historias en particular. No sé, Francisco, ¿a ti qué te pareció? Coincido básicamente en prácticamente todo. Creo que el arte sigue siendo fabuloso. Travis Moore, la verdad es que me gusta mucho su chamba. Creo que los primeros dos números están mejor que el tercero y este. De hecho, el problema es que de pronto cuando dices se tardaron mucho, fueron solo cuatro números. Pero el problema es que la narración y la forma en la que fue llevada de pronto perdió el hilo, ¿no? Mientras que en los primeros dos el misterio y la forma podías medianamente mantenerte atento, ya para el tercer número parecía esto de verdad un quest de Dungeons and Dragons sin mucho sentido. Y la verdad es que se fue perdiendo. Y en este número, de pronto todo se resuelve demasiado rápido, igual que en Far Sector, además gratuitamente, ¿no? Se supondría que esta Diana que perdió su memoria. Ajá, que había perdido su memoria, cuando la recupere tendría que haber sido esta parte del clímax catártico en el cual te emociona que recupera la memoria y tal, de aquí pasa sin pena ni gloria. Puedo ver cómo los escritores estaban muy emocionados con todo lo que estaban contando, pero pasa muy plano todo, incluso el romance con Siegfried, que de nuevo los primeros dos números medianamente podían decir, estaba lindo, en este la verdad es que ya hasta flojera me dio. Y el twist del final para abrir la siguiente historia, pues ya. Pero también coincido en que la historia de complemento me parece espectacular. Yo creo que si DC sacara ese cómic como un título suelto mes a mes, como un título enfocado para lectores jóvenes, sería un trancazo, porque está muy bonito y sigue siendo Wonder Woman en canon, lo cual es súper padre, a diferencia del grueso de los otros títulos que tienen para Young Adults. Este puede ser en canon para lectores jóvenes, hablando de Wonder Woman, y lo harías muy bien, porque además creo que Jordi Belair está contando súper bien cómo cada una de las de las amazonas tiene una personalidad y tiene cierto tipo de sabiduría que aportarle a Diana, y al mismo tiempo también que crecer dentro de la mitología de las amazonas de Temiskira. y eso está súper bonito. Incluso en este número me encantó el conflicto que tiene con su madre, porque de pronto resulta que Hipólita, sorpresa para nadie, resulta ser medianamente clasista, como buena reina, ¿no? Entonces, pero es que la monarquía, la misma idea de la monarquía clasista en su definición. Totalmente de acuerdo, pero es que pero es algo que mucha banda olvida, ¿no? Porque crecemos con esta idea de que los reyes son buenos porque son los papás de la Bella Durmiente. Exacto. Y pueden ser tremendos estadistas, muy buenos políticos, que pueden serlo, pero nadie los eligió. Están ahí porque su papá era fulanito. Correcto, pero en este caso además, era Hipólita, es la reina de las Amazonas, porque es la primera en liberarlas. O sea, ella no es exclusivamente por mandato divino, sino es porque ella lidera la rebelión de las Amazonas, y a partir de eso es que ella termina siendo la reina de las Amazonas. Pero ese pequeño conflictillo en el que vas viendo cómo ella también tiene ciertos prejuicios acerca de otras personas y de otros seres, ayuda mucho también a entender el tipo de persona y de guerrera que puede llegar a ser Diana por el conflicto que va a tener con su madre. De verdad, la historia complementaria vale la pena. Espero por vida del Señor que si la recuperan o la recopilen por sí sola, no como parte de Wonder Woman, porque me daría mucho coraje tener que comprarme los cuatro números, a pesar de que el arte me gusta mucho, pero me daría mucho, mucho coraje tener que comprarme el resto de Wonder Woman para tener esa historietita. Sí, tenemos aún la esperanza de que, como han sacado estos bonitos títulos Young Adult, formato pequeño, que ojalá hagan lo mismo con esta historia, que la recopilen, pero bueno, vamos a ver. Correcto, que curiosamente, hablando de eso, nada más rápido porque me acordé, todos sabemos que salió el French Academy, que esta semana también salió, pero no lo leí. Pero salió el primer recopilado de French Academy en inglés, y el primer recopilado salió en el formato que ellos llaman Graphic Novel, que es precisamente este formato más chico, como para lectores jóvenes en Estados Unidos, pero la versión mexicana sí está en formato cómic. Entonces, nada más como para decir que probablemente, por primera vez en mi vida, igual que con Bendis, me siento sucio decirlo, probablemente para los fans de cómics nos convenga más comprar la versión en español, porque realmente es que la historia no da para tanto, pero el arte de Ramos está excelente, y ver el arte de Ramos en un formato, aunque sea un poquito más grande, vale un poquito más la pena que el formato chiquito que escogió Marvel para esta serie. He escuchado, no sé si tú te pusiste al día con Strange Academy, que lo atropellado que era al principio con el montón de personajes que quizá no te presentaban apropiadamente, va mejorando a la medida que sigue la historia. No sabía que habían sacado el Strange Academy en formato sí. Young Adult Novel. Pero sí lo he visto en español en formato grande, porque recuerdo que lo vi en el Walmart y que me llamó. Estuve así como que. Pero también estaba la historia esta de Batman de Light of Gaslight. No recuerdo ahorita el nombre. Gotham by Gaslight. Gotham by Gaslight, y me decidirme por esa. Que es que sí, la onda es esa. Sí leí algunos, me quedé como que en los últimos tres no los he leído, y sí va mejorando, o sea, sí va agarrando onda, pero de nuevo, de verdad, tampoco es gran cosa. Entonces, nunca en mi vida he defendido más un formato nacional que el formato original, pero en este caso, conviene por más. El arte de Humberto Ramos, sí, claro. El arte de Humberto está excelente en la serie, entonces vale la pena verlo mejor en el formato chico que eligió Marvel. Ok, te ofrecía, vale, pero imagino que estás ahí con nosotros. dice Humberto Ramos, Strange Academy está bonito, tienes toda la razón, Humberto, está bonito. Yo diría que más que bonito, está bastante hermoso el arte, sin duda. El arte es espectacular. De nuevo, yo ya dije mis opiniones acerca del cómic cuando salieron en su momento, y va agarrando más caminito, pero de verdad, el arte de Humberto que está haciendo para la serie vale mucho la pena. Sí. Y yo recomiendo la versión donde lo puedes apreciar mejor. Nos canta Rodrigo Díaz que Vale no está, Vale se fue, pues yo estaba cantando lo mismo, de hecho, pero no, aquí está Vale, solo está su presencia, sentimos su aura. Vale, háblanos, viéndonos a todos, exacto, cuidándonos que no digamos andes desde su omnipotencia. Le ofrecí a Vale que, como nos habían pedido, que empezáramos por el Roncha para evitar el guano, o antes de empezar con el guano, Que por cierto, bueno, me lo robé yo de Café Comiquero. Siempre me ha dado mucha risa cuando el hermano de Carmis dice hecho eso, que dice huele demasiado guano, pero y esta semana lo prueba. Entonces, no sé si vamos con Rocha, Francisco, para que luego. Date. Sobre todo porque no pasó nada. Bueno. O sea, dentro de lo que cabe, vamos. Es un whodunit, se siguen descubriendo cosas, va avanzando, pero tampoco es. O sea, tampoco es Frank Miller en el cómic otra vez, o sea, ¿sabes? Sobre todo después del número anterior que... Bueno, los dos números anteriores que han estado, o sea, a par de revelaciones. Esto va a su propio ritmo, similar a Strange Adventure, que eventualmente llegará... Nos irá dando aún más detalles de Tom King, pero llegará ese impacto como el que nos dio Strange Adventures creo que hace un par de semanas. Pero ya aquí de nuevo bastante transicional el número. De todas maneras, sigue Jorge Fornés de verdad dando una lección en narrativa gráfica maravillosa. De hecho, estuvo gracioso porque Tom King como que puso en Twitter, recuerdo, como que ya salió Roger 9, etcétera, y alguien le comentaba sobre la idea de los paneles, que veía algunos paneles en Roger similar a lo que había pasado en Mr. Miracle, y el Mitch Gerard de hecho se colgó de la conversación y dijo, no, pero fui yo. Fui yo el que se le ocurrió ese, y Tom King, pues, que nunca ha tenido empacho en darle crédito a quien lo merece, pues yo no sé, de hecho fue idea de Mitch, y probablemente yo terminé metiendo esa idea, algunas de esas ideas transmitiéndoselas a Jorge Fornés, pero creo que Jorge Fornés hace también su propia cosa, su propio estilo, que es sacarle esa carnita, ese juguito a los guiones de Tom King. De lo que les estoy hablando, creo que la gran ventaja de tener los dos títulos en paralelo, ¿no? Que puedes ver dos formas diferentes, porque al final de cuentas los dos funcionan como whodunit, pero son dos whodunit muy, muy diferentes y muy, muy claros. En este caso tienes algo un poquito más tradicional a nivel meramente historia, no tanto narrativa, y tienes por supuesto un Jorge Fornés que está haciendo un trabajo no solo sólido, sino muy interesante, y las experimentaciones que tienes, por ejemplo, el número anterior en este, cuando vas mezclando los tiempos, en el otro cuando tenías las tres narrativas, los tres relatos al mismo tiempo, en paralelo, avanzando, la verdad es que súper bien, y siguen siendo los dos lecciones de narrativa gráfica para tener en cuenta, y historias que por lo menos, aunque Strange Adventure sin duda alguna creo que es la joya de la corona ahorita de Tom King, se mantiene bien, y habrá que ver a dónde termina llegando, porque cada vez más vamos descubriendo cosas, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, lo que hacen ahora es como nos habían comentado en el número anterior, sobre estas tres maneras de narrar en paralelo lo que está sucediendo con este señor que se cree la reencarnación de Rorschach, que básicamente es Steve Ditko, pero con otro nombre, y esta chica, la Cowgirl. Ahora pues vemos un poquito más de la interacción de ellos una vez que se quedaron solos y de sus planes de cómo se estaban preparando para el asesinato de este candidato republicano que iba a ponerse a Robert Redford, y aquí creo que más el peso narrativo está sobre todo en Dave Stewart para cambiar la paleta de colores, para hacernos la diferencia o el contraste entre la hora y lo que se imagina este investigador sucedió. Hasta el punto en que me llegan a ese punto de la hipotización que hay un pequeño twist, no es un twist, pero un descubrimiento. Sí, pero la estrategia que tuvo de poner a uno de estos personajes a hablar con él, vamos a dejarlo así, que es él teniendo una conversión interna, que básicamente es como el punto máximo en el que el investigador se imbuye tanto en la investigación que hasta habla con los sujetos de esa investigación para hipotetizar sobre lo que pensaban o hacían y poder ir, pues, descubriendo cosas. Entonces, eso como tal y la manera en que lo narraron me pareció maravillosa porque fluye sin tener que darte muchas explicaciones, literal. Solamente con el dibujo y los diálogos puedes seguirlo, y esa es la maestría que... Y que además también, de nuevo, ese es un recurso muy usado en historias de detectives, en policíaco, pero lo hace muy bien, lo complementa bien con la historia. Y algo que no mencionamos y que tú hiciste bien en puntualizar y que me parece que también hay que decirlo, el trabajo de color en este cómic es sobresaliente. O sea, la forma en la que te da moods, en la que te da cambios de escena, te da incluso cambios de tiempo. O sea, la verdad es que el color es parte de la narrativa, como tendría que serlo siempre, pero en este caso creo que es un poquito más clara el recurso del color, que además, bueno, es el increíble de Stuart. Y, vamos, ¿no? pero la forma en la que lo hacen y lo logran y hacen que las tres áreas del cómic de guión, arte y color se fusionen de esa forma, la verdad es que me parece espectacular, sin ser maravilloso, sin ser nominación a Eisner, pero me parece que va bien. Habrá que ver cómo termina y qué es lo que termina contándonos Tom King, porque ya ha dado un par de tumbos por ahí en la historia y esperemos a ver a dónde. Y sigue estando dentro del universo de Watchmen. Hay una interesante reflexión sobre la diferencia entre Rorschach y el comediante, por ejemplo. Entonces, con todo y todo, no termina de salirse tanto de... Equivocada. De este universo. Equivocada, pero sí. Bueno, sí. Sí, por lo que realmente es Rorschach, pero... que le da argumentos a los personajes, uh-huh, de la manera en que lo interpretan. Pero también es porque creo que, de nuevo, y es algo que nos han dejado claro, el personaje que hace este análisis es extraordinariamente manipulador. Ah, no. Entonces, más bien está adorando píldora, ¿no? Pero bueno. Ya no sé si ya quiera regresar, Vale, para entrarle a la dosis mensual. Sí, no tenemos el Justin Lee de Sedarsky, pero creo que bueno, ese sí también lo leyó Vale. No sé si quiere entrar para comentarlo también, o no nos está oyendo. No sé. Sí, mira, está poniendo los comentarios, a menos que seas tú. No, es él. Ahí está. De hecho, sí, Rodrigo Díaz Paz, que dice que él está esperando al TP de Rorschach, porque cree que se le hará mejor todo junto. Es cierto. Sí. Eso creo que no hay. De nuevo, a diferencia de Strange Adventures, que también lo hemos dicho varias veces, vale la pena la compra mensual. Rorschach yo no creo que valga la pena la compra mensual. A pesar de que sí es una historia entretenida, a pesar de que es una historia que va a algún lado, que está contando cosas, que va avanzando, y con ciertos momentos padres, yo no lo compraría mensualmente, yo me esperaría al TP. Sí. Yo con ambos esperaría el TP, pero ciertamente Strange Adventures sí se merece su compra mensual. Bien, de hecho, te lo dejo a ti, Francisco, para que lo reseñes, porque yo no llegué. Justin Lee, Last Ride del señor Chip Zdarsky. Exacto. Pues como todos recordaremos del mes pasado cuando lo mencionamos, parece ser que la Liga de la Justicia tuvo algún conflicto enorme. Exacto. Y incluso mencionan la muerte de uno de sus miembros y eso ocasionó que no terminaran bien las cosas. Y aquí empezamos a ver parte de ese conflicto, de esa gran pelea. Aparentemente hubo una vez más una pelea con Darkseid que se puso muy locochona. Varios de los héroes pues terminaron en malas condiciones y pues el liderazgo de Superman y Batman estaba como en duda, ¿no? Aquí vemos a Wonder Woman peleando con las Furies y en general es lo que pasa y al final es lo que habíamos visto, que es Batman, Superman yendo a Apocalypse a encerrar a Lobo, en lo que ven qué es lo que va a pasar. Y pues en teoría el plan de Darkseid en este gran ataque a la Tierra había fracasado, pero hubo muchas bajas y pasaron muchas cosas, pero aparentemente gracias a ese ataque Apocalypse está abandonado y por eso quieren llevar a Lobo para allá. Entonces las primeras páginas son este flashback de esta mega pelea y lo que sigue es este transporte de Lobo a ser prisionero de Apocalypse. Y eso es lo que pasó. Básicamente, Vale. ¿Qué? Ya me dijo. Me gustó. No creo que Zdarsky sigue haciendo buenos diálogos, poniendo buenas situaciones. Habrá que ver a dónde llega con esto. Me sigue dejando cosas muy abiertas. Aunque los personajes me gustan, los diálogos me gustan. El arte está muy padre también. Mejor el arte de este número que del anterior, porque habían dicho que no les había gustado mucho la del número anterior. Sí, a mí aquí me gustó, creo que por lo mismo de que tal vez era mucho más acción, pero está bien, me latió, la verdad. Fíjate que a mí me gustó más el número anterior realmente, este número que sigue bien, creo que los diálogos me siguen gustando, tenemos a los personajes en personaje, a lo mejor no son tan como los amigos de la infancia, como la Liga de la Justicia de Bendis, que dice Francisco que está viendo a sus amiguitos y es cierto, o sea, en este a lo mejor no tiene el mismo feeling. Estos son como mis cuates de la prepa, mano, porque son como los de la JLA de Morrison, tomando en cuenta que, por ejemplo, Wally es muy Wally. Sí. En un par de momentos, Diana está muy Diana, Batman está muy el Batman de Morrison. De hecho, en ese aspecto, para mi salud mental, me agrada que ya puedo, ya le digan Wally, que ya sabemos que Flash es el que estamos viendo. Porque llevan varios, llevan varias series estos últimos meses en el que vemos a Flash, que le dicen Flash, y no sabemos si es Barry o si es Wally. Entonces aquí ya por lo menos ya queda claro que sí es Wally, que desde el número pasado ya lo intuíamos por la personalidad, pero ya ves que luego no falta el escritor que pues que no se da cuenta que Barry y Wally son distintos. Entonces, en general el número me agradó, aunque se me hizo muy, muy incómoda la manera en la que divide todo. O sea, está muy dividido entre el flashback y este pequeño momento de road trip. O sea, básicamente es nada más, los vemos que ellos van hacia dónde van, hacia Apocalypse. Lo sentí un bajón respecto al número anterior. El número anterior me ha gustado mucho, este me latió nada más, pero a fin de cuentas es solo un capítulo dentro de una miniserie más extensa, entonces ya veremos cómo concluye. Por lo pronto, Zdarsky, sin ser el Zdarsky que me vuela la cabeza, este me agrada, pues me gustó más este que el de la araña, por ejemplo, de esta semana. Fíjate que a mí lo que me llamó la atención es que hasta este momento, después de dos números, por lo menos, yo estoy muy indeciso en si me compraría el TP, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Cosa que no me pasa con Daredevil, cosa que no me pasa con otras cosas que le he leído. Que sí, con Stillwater, con... ¿Y el What If de Spider-Man? Este sí lo voy a tener. Ajá, el Life Story, que por cierto ya está en preventa el hardcover en Amazon. que si dices, oye, este sí lo quiero, pero este todavía estoy de no sé, o sea, está chido, qué bueno que lo estoy leyendo, pero no sé si me voy a dar el TP. Sí, me pasó un poquito eso también. Muy bien. Venga, ¿qué sigue? Señores, sigue la montaña de Wano. Ok. Si quieren empezamos por lo más obvio, el Detective Comics 1037, que no va a poder decir Dan Mora chiquito bebé esta semana, nuestro querido Francisco, de hecho, ni no este mes ni el que viene, porque no está Dan Mora chiquito bebé. Dan Mora no solamente hizo las portadas, y que de hecho me asustó un poco cuando vi que no aparecía él en esos títulos, hasta el punto de que se lo puse en Twitter a ver si nos respondía, y tuvo la amabilidad de respondernos, de decir, no, tranquilo, yo vuelvo en el, creo que dijo que en el 1040 o en el 1039, creo que son un par de números. Pero sí hay un bajón. O sea, de nuevo, aunque la historia de Mariko no va tan mal como Batman. No, pero es que Dan Mora chiquito, es que Dan Mora chiquito bebé. Sobre todo en lo. Me acaricia cada página, me da amor en cada trazo. Aquí nomás fue como de, mira, está chido. A mí me agüita mucho decir esto de que realmente los títulos centrales de Batman, lo que son Detective y Batman, yo siento que a pesar de tener a Mariko Tamaki y a James Tynion en los guiones, se sostienen por los dibujantes. O sea, lo siento, a mí este cómic me aburrió tanto que ahorita no recuerdo de qué se trató. Te lo juro, o sea, no hay... Fíjate que sí tengo que decir que Mariko Tamaki, a pesar de que de nuevo ya lo dije la semana pasada, en títulos comerciales no me ha parecido el mejor descubrimiento de estos años, este número me entretuvo mucho más que el Batman. Sí, yo iba a decir lo mismo. Por bastante. Pero la barra está baja. O sea, correcto, sí, no, la barra está en el suelo. Pero mínimo sí entre tú. Pero digamos que llegó un momento en el para ponerlos al día de lo que está pasando en Detective, Batman Middle Class, que no es Middle Class nada, es sencillamente que tiene vecinos, y que ahora su baticueva pues está en todas las alcantarillas de Ciudad Gótica, para que le quepan los 20 batimóviles que le cabían en la mansión Wayne. Está envuelto en una trama bien extraña de desapariciones y asesinatos de algunos de sus vecinos. Vecinas, exactamente. Hasta el punto de que se convierte en sospechoso de la muerte de una de ellas. Y entonces esta mezcla de la búsqueda de detectivesca de Batman, de quién es realmente el asesino, y a la par pues Bruce Wayne metido en esa misma trama. Aparte de ello, una de las mujeres que fue asesinada resulta que es la hija de un magnate de Ciudad Gótica, de modales bruscos, por decirlo menos, un tipo muy acostumbrado a que se haga lo que él quiera, que obviamente está lleno de luto y de dolor. En el momento en que se sabe que apresaron a un sospechoso y que además es Bruce Wayne, cosa que por supuesto se hace de tremendo chisme en toda Ciudad Gótica, pues el tipo decide tomar cartas en el asunto, y ahí se lo dejo. Bueno, el chisme siempre es bueno. El chisme siempre se agradece. Además, te lo plantean que es el segundo dinero más viejo de Gotham. O sea, están los Waynes y estas personas. Y están, ¿no?, los Ward. Pilares de Ciudad Gótica. Entonces, ese es como parte de ese conflicto. Que me imagino que en algún momento Mariko Tamaki hará algo con eso, porque el siguiente número es Old Money versus Old Money. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Pero sí, de nuevo, a mí me entretuvo. Estuvo pum, pum, pum. O sea, creo que cumple lo que tiene que decir. Pasan cosas, a diferencia del maldito Batman. Pero, Dan Mora, chiquito bebé, ¿dónde estás? Y no les muestro la siguiente página porque es un poquito de spoiler. De hecho, este número es tan importante para el desenlace de la historia. Se siente como una subida de nivel, de que vamos a revelar más cosas, que sí extraño que Dan Mora no lo haya dibujado, porque precisamente es quien nos ha llevado de la mano durante todo esto, durante el setup. Y es difícil no pensar en él y en extrañarlo, a pesar de que creo que Bogdanovich, que es el que hace esto, que honestamente lo siento como un Greg Capullo, se parece muchísimo. Su estilo de verdad se parece muchísimo a Greg Capullo. Sí, a de pesar hecho, de que no creo que haga un mal trabajo, pero es que en comparación con lo que nos ha llevado hasta ahora Dan Mora, así como que, pero es que esto es correcto, me hubiese visto verlo dibujado por Dan. Exacto, es que ese es el punto. O sea, no está mal el arte. Ya vieron las páginas que les mostró Bernardo, la verdad es que están bien, están bonitas, tienen lo suyo. Pero es que Dan Mora tiene una forma de narrar, una forma de trazar, una forma de hacerlo, la gestualidad de los personajes, de hacer el, panelizado. Dan Mora es un experto en paneles chiquitos para contarte un susurro, y a la parte lleva tu ojo, porque es experto en llevar el ojo, a pesar de que tienes el dibujo grande de fondo, no lo ves hasta que la historia no te lleva para una escena de acción en la que te haga choque. Él es experto en eso. Bogdanovich es mucho más clásico en el panelizado. Ajá, es un gran narrador, por eso. Y creo que, de nuevo, por eso. Y pues, es Dan Mora chiquito bebé, man. O sea, no hay forma. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Hay una historia de complemento, que es la que estábamos siguiendo de Punchline, que en este caso le escribe... ¿Sí? Ahí está. Aquí, en Detective. ¿Sí? Sí, ¿no? No es cierto. No. En Detective no. Debe ser en otra. Debe ser en alguno de los 7000 más que hay. No, en el Joker. Tienes toda la razón del mundo. Pero aquí sí había una de. Bueno, están estas páginas, ¿no? Sí, hay una. Es una de Huntress de Detective Comics y la de. Es Huntress en Detective Comics y es Punchline en Joker. Creo que es en Joker la que tú comentas. Sí, la de Punchline, sí, que es dibujada por Mirka Andolfo, pero aquí está la de Huntress, que en este caso creo que no fue una de Huntress, creo que fue esta... Es de la periodista Deb Donovan, básicamente es un artículo de ella haciendo una crónica de una de estas infinitas galas de recaudación de fondos en Ciudad Gótica, que y ella revelando la hipocresía detrás de eso. Imaginaría que para hacer el frame de todo este tema de Old Money versus Old Money que va a narrar Mariko Tamaki en el próximo número, como complemento me gustó, y también me gustó el cambio del artista, es Carl Moster, que tiene un estilo bastante diferente, pero que bajo este aspecto de que estás narrando steals de o extractos del artículo y te muestran algunas interacciones, creo que lo hace bastante bien. Concuerdo. Y la siguiente historia es de John Ridley con dibujo de Dustin Nguyen, pero que básicamente nos lleva como al principio de la historia de Batman. Sí, me parece un poco raro verla acá. Porque de hecho el Robin que lo acompaña es Dick Grayson en sus primeros días. Y no solo eso, sino que es el punto en el que Lucius Fox entró al equipo, por así decirlo. Imagino que también debe ser preludio a algo que nos van a contar. Pues es parte de lo que está pasando ahorita con Lucius. O sea, recordemos que ahorita parte de la bronca por la cual Bruce Wayne es nos lo quieren vender como clase media o como si fuera pobre y tal, es porque Lucius Fox lo corrió de su propia empresa y ahorita él es el encargado de Wayne Enterprises. Y todo lo que ya vimos en Future State, que parece ser que Lucius Fox tiene que ver con todo lo que va a pasar después con el misterio. Y aquí, que lo corrió bien corrido, porque el Joker le robó todo el dinero a Batman, que sí lo recuerdo de la Joker War, porque Batman andaba con una lavadera de dinero, un montón de cuentas por todos lados, tenía su tejemaneje que decimos en Venezuela, su triquiliquis, y el Joker se lo descubrió y le ganó en su juego, nota aparte. Entonces, bien votado está, honestamente. Pero me vas a decir que Luis Fox no sabía de nada de eso, ¿no? No sé. No, no, Lucio dice que te tengo que votar porque si no la board no nos va a aceptar, o sea, sencillamente no va a ser posible, todos los accionistas se van a ir. Traición, pero man. Las razones detrás de ello. Traición, man. La traición. Eso está como Elon Musk diciendo, no, ya no voy a aceptar Bitcoin para comprar los Tesla, baja el precio de Bitcoin, espera un ratito y luego, ya me dijeron que siempre sí porque ahora sí son clean, entonces ahora sí voy a comprar Bitcoin y vuelvo a subir. Todos son iguales. Exacto, esos malditos capitalistas. Manipulación de mercado 101, pero nadie les puede decir nada porque las benditas criptomonedas están en cualquier lado, pero en fin. Pero la idea es este rollo de Lucius Fox, cómo entra a la Batifamilia, digamos, y qué es lo que va a terminar pasando con eso después de ahora que está lo del magisterio, y que aparentemente, por lo que vimos en Future State, él es una de las cabezas del magisterio. Ahora sí. I digress. El siguiente que está en la lista, pero creo que ninguno leyó, es el Future State Gotham 2, que es esta historia de Jason Todd tipo manga, entonces nos la vamos a saltar. Yo dije que no, porque una vez más es Future State y ya. O sea, ya me leí lo que tenía que leerme del Future State. Muy bien. Siguiente, que yo no lo leí, Batman the Detective de Tom Taylor, que ahí nos dirá Don Francisco. Ah, vale, no lo leí. Yo creo que yo estaba dándole el cue. No, vale, si lo leyó, pero estás con nosotros, vale, estás aquí. También lo leí, pero de repente entro y salgo, entonces empieza tú, Francisco, y si llego, y si esto no me sacas, lo comento. Pues fíjate que este me gustó todavía bastante más que los anteriores, que a mí no me habían molestado para nada. Sobre todo porque en este número, como vimos en el número anterior, Batman sigue recorriendo el mundo, que en este caso ya no está recorriendo el mundo, se quedó en París, porque sufrió este atentado en Rue du Card, que resulta ser alguien que conocía a Batman, que era un cazarrecompensas, que vimos en el número anterior, y aquí nos cuentan cómo es que lo conoció, y básicamente Henri Ducard es uno de las personas que entrenó a Bruce Wayne para... Très bien, mon ami. Très bien, très bien. que entrenó a Batman para ser quien es, ¿no? Entonces nos cuentan ese flashback de cómo lo conoció, de cómo lo entrenó, de por qué se pelearon y qué es lo que terminó pasando después en sus vidas hasta el punto de este reencuentro que pasó en el número anterior y tal. Lo que me gustó menos fue el arte de Qbert, que creo que aquí es, sobre todo hacia el final, ya empezó a deformar un poquito de más las figuras, más que nada, pero sigue estando muy lindo. Y en general me gustó más porque ya vamos teniendo este sentido de Batman Detective, ¿no? De por qué se llama Detective. Y que es parte de esta idea de qué es lo que él le aprendió a Ducard y todo, y la verdad es que me gustó. De nuevo, sigue sin ser maravilloso, sigue sin ser una joya, sigue sin ser el Nightwing de Tom Taylor, pero está muy bien, la verdad. Yo lo sigo recomendando. Muy bien. Valentín. Ya se fue a acostar, don Vale. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Ya está. Así pasa. Mira, lo bueno es que fue ahorita cuando estoy en la cama y no cuando estaba en otra parte. Gracias por la imagen mental. ¿Qué te pareció, Valentín? Estos cómics, yo no había leído el número anterior, entonces esta semana me aventé dos numeritos de Detective. Están agradables. Sí, en efecto, el primer número no fue tan emocionante como para continuar leyendo. Yo lo estoy leyendo más por Tom Taylor. A él le doy el beneficio de la duda. Uh-huh. Y este cómic, este número 3 en particular, me agradó. Digo, ya vamos a la mitad de la serie, sí, ya definitivamente, a menos de que tengamos un último número súper espectacular de esos que mencionaba hace ratito Francisco, que nos podría hacer olvidar que la serie en general está medio mediocre, el cómic está entretenido, pero... Yo cuidaría el uso de la palabra mediocre después del Batman de la semana pasada, pero... Ok. Pero está bien. En ese punto tienes razón, pero nuevamente, es... un cómic de Batman. Esta semana tenemos 5 cómics de Batman. Es como, si estás en el montón, si estás en eso, o sea, tendrías que hacer algo. Digo, yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Si fuera fácil hacerlo, todo el mundo lo haría. Tendrías que hacer algo mejor que el Batman mensual, por ejemplo. Bueno, creo que está mejor que el Batman mensual, eso sí. Pero es que no, la barra está baja nuevamente. A mí, honestamente, ni Detective de Marico, ni ni Batman de James Tynion me están gustando. O sea, ya lo dije, o sea, este mes ni siquiera estuvo Dan Mora, entonces a mí la neta se me hasta ahorita que el platicaste del cómic me acordé de que trataba. O sea, sí lo leí, pero no. Este detective me agradó. Me dio un feeling mucho. Me recordó mucho al cómic de Saber to the Gambit, de, creo que también lo dibujó Kubert, justamente de, posterior a la era de Jim Lee, cuando nos cuentan que se encontraron justamente en París y de ese pedo. Digo, son dos cosas distintas. En uno era el tema este de que ponían a decidir a Gambit entre su hermano y su novia desde ese momento. Aquí no tenemos ese tipo de decisiones, pero sí vemos a Bruce reflejándose con el que quiere que sea su maestro, pero viendo cosas que no le agradan. Me latió el tema del flashback. Creo que eso me interesa más que el tema de los Batman blancos que me están dando. Esa parte me aburre un poquito, la neta. De hecho, es la razón por la que yo, o sea, tenía muchas cosas por leer esta semana y este lo fui dejando y no lo leí. Pero bueno, pareciera por lo que ustedes comentan que sí se recupera. Está entretenido, pero hasta ahí. Dice lo en Félix, que usted Don Vale, que no le interesó el crossover de Black Label, de Batman. No, sí me interesó, a mí me gusta Fables, pero es que ya estuvo de bueno de Batman. Bueno. Ducat es quien enseñó a Monsieur Wayne en algunas habilidades detectivescas y de espionaje. Monsieur Wayne. Y dice, oiga Don Bernie, usted que es ñoño de Wall Street, perdón por eso, compadre, nunca pensé que se te iba a quedar el mote. ¿Qué opina de la decisión económica de nuestros vecinos y hermanos de El Salvador? Pues no estaría mucho que decirte porque honestamente no estoy al tanto, pero me informo y si tengo algo que decir, lo comento. Félix dice que Remy Lee Wood haciendo entre Belladonna y Henry. No fue Belladonna, porque acuérdate que esta muchacha la matan. Pero ese es otro cómic de hace... Sí, ¿no? Fue la primera miniserie. No, fue un número... creo que es el X-Men 20, una cosa así. La muerte de Belladonna. Ah, pero es esa parte. Sí. No es cuando Silvertooth deja caer a una mujer desde la torre, desde el Notre Dame. Ok. Anyway. Sí. Son cómics viejos, luego hablamos de eso. Y así como hablamos del Justice League de Chief Zdarsky, que hablemos ahora del Batman de Chief Zdarsky, o mejor dicho, el Red Hood de Chief Zdarsky, Batman Urban Legends. Y les comento de la historia de Chief Zdarsky porque las demás no las leí, ni las voy a leer. Yo leí de Tim Drake. Ah, qué bien, pues nos comentas. Sí. Pues la historia de Red Hood, de hecho, continúa. Me encantó que empezara con este flashback, que básicamente es la historia de... Bueno, creo yo, porque no la tengo ahí en mi librero, no la he leído, conozco el canon, pero... ¡No la leas! creo que es lectura necesaria, pero bueno, gracias por la advertencia de que básicamente... No es. Ok, entendido. Entonces voy a devolverlo al Walmart que lo compré. Básicamente, adelante. Lo que tienes que saber de Death in the Family ya lo sabes. Sí. No necesitas. Ok, bueno saberlo. De hecho, las páginas que están aquí son mejores que Death in the Family. Ok, porque eso es lo que iba a preguntarle, si eran iguales, si era algún homenaje a Death in the Family, si son los mismos paneles o algo por el estilo, porque creo que le da un frame bien interesante a Zdarsky. Quédate con esto. Ah, pues bueno, imagínate, que creo que en cierta medida es lo que pareciera que es expertise de Zdarsky, porque con los bemoles y las diferencias es algo similar a lo que hemos dicho que hace en Daredevil. Toma historias muchas historias de Daredevil que quizás nos hubiesen parecido en su momento repetitivas, fastidiosas, que no es lo mejor del canon, pero les da un twist y no solo eso, sino que las mete en la historia actual. Es decir, conoce del personaje y imagino que tiene opiniones muy fuertes sobre la validez o no de esas historias. Sería interesantísimo y seguro lo ha conversado, porque Chisedark es un tipo que le encanta hablar sobre cómics, búsquenlo. Y aparte de eso, es sumamente gracioso. Yo creía que lo pudiera clasificar hasta de comediante. Le puede decir que sí, que cada una de las interacciones que hace son sumamente graciosas, pero que bueno, que le da ese frame nuevo y fresco a la historia, y creo que aquí lo hace con Dead in the Family. Sentido de volver a presentarnos a Jason Todd, lo que significa la diferencia que tiene con respecto a los otros Robins y su relación con Batman. Y todo eso pues enmarcado en este flashback dibujado por Marcus Tull, el dibujante de Excalibur, y a la par pues parte de lo que ya nos habían revelado, que a mí se me pasó, que se los revelé por unos segundos en uno de los programas anteriores, pues básicamente ha sido el cliffhanger del número anterior, que es que Jason pues se enfrenta a Mr. Freeze, tiene una pelea encarnizadísima con Mr. Freeze, quien pareciera o sospechan que está drogado con esta... Olvidé el nombre de la droga que están investigando él y Batman, y la razón por la que está siendo tan despiadado con el pobre Jason, hasta el punto de que, pues sí, ciertamente Jason se... Bueno, voy a saltarme esta página para no hablar de eso. Que el pobre Jason se encuentra acorralado por Mr. Freeze y no tiene más que acudir con Oracle. Y Oracle contacta con Batman, le dice de la urgencia de lo que está pasando. Y de verdad se sintió bonito y también muy emocionante a Batman, pues decirle: maldita sea, hijo, ya voy por ti, voy a salvarte. Y que esta vez no me vuelva a pasar lo que me pasó esa vez anterior. Que un montón de fans llamaron para que tú murieras. Espero que esta vez no marquen para eso. Y ya. Eso es todo lo que le puedo decir. Me sigue encantando de verdad esta historia, me sigue emocionando mucho. Y de hecho es lo único que leo de Urban Legends. No sé tú, Francisco, ¿qué te pareció? Pues igual a mí me sigue encantando. La verdad es que está buenísima lo que está haciendo Chip Starsky con Jason Todd. Me parece sobresalientísimo toda esta forma en la que te comunica, porque al principio parecía que iba a ser la historia de redención de Jason, que creo que sí va a terminar siendo eso, pero también va a ser la historia de redención de Batman. Entonces, no sé cómo lo logró en este número, como que movió todo, te lleva a la verdad es que está impresionante lo que hizo. El momento emotivo en el que Jason admite de alguna u otra forma que lo que pasó no fue no fue solo culpa de Bruce, incluso no fue culpa de Bruce. Sí. Y lo que tenía que hacer para que las cosas fueran diferentes. No sé, a mí el de estas páginas me dejaron de maldita sea qué bien escribe este muchacho, qué bárbaro. Y las páginas están muy bien, tanto el arte regular, que ya había yo mencionado antes que no me estaba haciendo tan feliz en algún momento, pero el arte del flashback está, hijo mano, de sí. Miedo, espectacular. Sí. Le encomendaron algo creo que difícil a Marcos Todd y lo pudo lograr, sin duda. Es muy correcto. Tú que no lo leíste, las siguientes historias son una de Batwing, que es este personaje afroamericano que apareció durante el momento de Batman Inc. de Morrison, que queda en continuación. Es una historia donde, como parte del Batiequipo, le encargan una misión de infiltración que obviamente sale mal. Y ya, la verdad es que no me pareció nada espectacular. Le echo la culpa que en realidad el personaje pues me vale. A pesar de que la narrativa lo hace bien, te hace interesarte por él, te cuenta acerca de su pasado, de por qué está haciendo lo que está haciendo y todo esto. Entonces, está linda, pero tampoco me mata. Está la de Tim Drake, que probablemente Valentín querrá hablar más de ella porque es Tim Drake y es su Robin favorito. Entonces, por favor, date, Valentín. Tim Drake en la suma de nuestras partes. Tim Drake, el mismo Drake Grayson reconoce que es el mejor Robin, el mejor entrenado, el más Dick preparado. Dick Grayson le tiene cariño, no es otra cosa más que eso. También. Además se necesita ser mejor Robin para decir que otro muchacho puede ser mejor Robin. Solo por eso es mejor Robin que tú. Sí. A ti te gusta el Dick. Pero bueno, respecto al primer, digo, ya dijeron todo lo que tenía que decirse acerca, yo creo, de la historia de Shipsdarsky, sí, pero sí agregar que también me está gustando muchísimo. Y sobre esta de Tim Drake, es básicamente un poco el cómo Tim se quedó en este limbo muy extraño de los Robin. O sea, yo creo que es este personaje que lo hicieron a un lado cuando llegó Damian Wayne y de repente tienes a un personaje que tiene más sentido que sea Robin. O sea, Damian Wayne, hablando en cuanto a tema de historia y de emoción y de conexión con Bruce, tiene más sentido, y de repente Tim quedó muy, muy a la deriva, porque a diferencia de Dick Grayson, que tienen origen compartido en su origen se comparte con Batman, es pieza clave, a diferencia de Jason Todd, que tiene el tema de la muerte y de la culpa que tiene Bruce, a pesar de que ya hayan regresado a Jason, pues mantienen esa esa rivalidad, ese amor-odio que se tienen. Con Tim Drake es todo muy analítico, es todo muy falto de emociones, a fin de cuentas Tim era nada más el fan de Batman y Robin, y se queda con el manto porque Dick Grayson ya era Nightwing, ya no había un Robin por ahí. Y mira, pues tú eres buen detective, éntrale tú al quite. Y creo yo que Tim Drake ha sido un gran Robin, pero nunca fue un buen compañero de Batman. Y este cómic, justamente este pequeño, es un arco de tres partes, nos plantea justamente a un Tim en ese momento, en este momento de la continuidad de Seita, en el que no tiene un lugar. Le hacen mención, te digo Robin, te digo Red Robin, no te voy a decir Drake, que es el nombre estúpido que se inventó Bendis, y que desde editorial le dijeron, no, estás pendejo, eso no va a continuar. Y le dicen, no, pues ahorita no está Damian por aquí, pues anda en su isla, ahorita me puede decir Robin, pero es que ni siquiera tiene una identidad en este momento Tim Drake. Y a pesar de que Bárbara está tratando de, necesito su ayuda, pero como que está dentro de la Batifamilia, pero no está. Lo vemos también. Bueno, también que la Batifamilia ahorita son como 80 miembros, entonces está cañón destacar, ¿no? Sí, ¿cómo? Pero sí destacan. O sea, sí tenemos. Sí, bueno, sí, sí. No, que le da, sí, exacto. Huntress está en Detective, tiene a Jason Todd, sí, te entiendo. Y está bien, o sea, es parte del personaje, es parte de lo que está sufriendo Tim Drake en continuidad, y eso es lo que vemos aquí. También lo vemos, lo vemos que no está conectado con la Batifamilia. Quiere Bárbara que le ayude en un caso, y él está haciendo varias cosas a la vez. De hecho, si le continúan las páginas, lo vemos que está en distintos casos, y tiene que ver a una persona. Un amigo me decía en la semana que si en esta pequeña historia estaban sacando del closet a Tim, porque se reencuentra con un viejo amigo, y hay cierto bromance ahí muy sutil, enmarcado también en el tema de que le están pidiendo a Tim que trabaje con Stephanie Brown, con spoiler Batgirl, y él, no, es que ahorita no me hables de mi ex, vamos, sí te plantean que este cuate tiene estos broncas con su expareja, pero la manera en la que extraña a su amigo, en la manera en la que le demuestra cierto cariño, no, queda un poquito raro. Puede ser normal también, digo, queremos a nuestros amigos, yo quiero a Francisco, vamos, pero sí está un poco ambiguo ese caso. No sé si van a aplicar un Bobby Drake con Tim Drake. Creo que quedaría muy bien con el personaje, creo que sí podría darle ese giro. Fíjate que coincido. Pero es curioso, es algo que se planteó. Honestamente, yo leí el cómic y no lo noté, me lo conté, me preguntó un cuate y dije, ah, cabrón, lo releí y dije, ah, sí, cierto, o sea, sí, sutilmente sí está. Pues de hecho la cara que tiene al ver a su amigo me dio también esa impresión, pero creo que capaz es algo más que estamos leyendo también por el hecho del mes del Pride y todo el tema, no sé. Sería, a lo mejor sería la manera de, digo, y esto ya es muy de marketing, de hacerlo destacar entre los Robin, ¿no? Tienes a tres Robins heterosexuales, pues va, ya, cuatro Robins heterosexuales. Nada más para hacer la acotación, el caso en el que está trabajando Tim es que están desapareciendo adolescentes, y él quiere averiguar quién se lo está llevando porque no tiene nada en común. Entonces, es parte de la investigación que tiene, y al final del número, pues esto termina pasando. Y a mí, por lo menos, no me pareció nada sutil, o sea, a mí me parece que sí hay connotaciones de que había una relación entre ellos en la escuela, o sea, de que algo tenían, no nada más una amistad, sino la forma en la que llevan los diálogos, la forma en la que llevan la relación. Creo que tal vez sí haya alguna intención por ahí, y a mí me parecería muy bien, porque además creo que es un personaje todavía en años formativos, que todavía puede ir descubriendo su identidad y su sexualidad, lo cual a mí me parecería bastante bien. Y creo que si lo escriben bien, como en esta historia que se va descubriendo poco a poco, podría funcionar muy, muy bien para Tim Drake. Sobre todo porque no cambia en nada su historia pasada, ni cambiará al personaje de ninguna forma. Entonces, y por el contrario, puede darle algún matiz interesante para futuras historias. Sí, pero sí, creo que puede coincidir. E incluso va un poco con el... A lo mejor me estoy yendo a temas de estereotipar, pero la personalidad de Tim Drake sí lo vería como alguien, no necesariamente homosexual tal cual, pero sí LGBT, muy sensible, muy, muy cercano, muy analítico, y también muy alguien que está muy a la defensiva en general, se encierra mucho, no crea los lazos afectivos necesarios por temor a lo mejor a hacer a tener uh-huh. tipo de problemas de no ser se me olvida la palabra. Y además, terminas con un personaje súper fuerte pensando en representación, porque ya Félix Farsar por ahí decía que coincidía contigo, porque Tim es incluso mejor líder de equipo que compañero de Batman, cosa que también me parece notable. Sus años en Young Justice y posteriormente en Teen Titans demuestran que tiene ese tipo de personalidad, y sería súper interesante que un personaje que de pronto descubre, o bueno, no de pronto, sino que va descubriendo sus preferencias, termine siendo un personaje fuerte, importante dentro de la historia de DC. Y a mí la verdad es que pensándolo me encantaría, ¿eh? Sí, esa podría ser la tirada. Esta pequeña historia, sin ser súper genial, me gustó porque a mí en general me gusta ver a Tim Drake. Me agradó cómo lo están manejando. Y si va por ahí la tirada, fíjate que me gustaría mucho. Sí, a mí también. A pesar de que fíjate que a mí no me gustó la historia en general, que te digo, no me pareció tan mala o tan aburrida como la de Batwing, eso también hay que decirlo. Pero, pues bueno, qué bueno que tenemos a más de Tim Drake. Y la cuarta historia, que es esta historia que está continuando de Grifter, ay, que ya les he venido contando. Yo sé que a nadie le importa a Grifter más que a Jim Lee, pero la neta es que está divertida, ¿eh? Williamson lo está escribiendo bien. Aquí básicamente todo el número es una pelea con Deathstroke, mientras Lucius Fox le pregunta que dónde está, porque Lucius Fox está ¿en una gala? En una fiesta. ¿En la jefa de gala? Y lo que vimos en el número anterior es que habían contratado a Grifter para que matara a Lucius Fox. Entonces Grifter, todo esto son planes de Grifter, plan sobre plan sobre plan, para lo que quiere hacer. Y aquí en este caso, tal vez sea el twist del número, pero a mí me dio mucha risa, porque resulta que contrata él a Deathstroke para entretenerlo durante todo esto y poder poner una trampa para detener a Batman, porque él dice, ¿sabes qué? Si Batman se entera que Deathstroke se está peleando con alguien en su ciudad, va a aparecer. Y al final no llega Batman, sino llega alguien que él no esperaba que llegara. Entonces, la verdad es que me pareció divertido. Sigue divertido. La verdad es que estas historias de complemento no están buenas, pero están muy divertidas. Y aunque Grifter me va a matar, disfruto leerlo, la neta. Y ya es todo lo que tengo que decir de Batman normal. A ver, ¿qué más? Ah, no, mira, ya llegamos a lo bueno. The Joker, The Joker número 4. ¿Es ya el último? No es cierto. Es el último. Ya terminamos con el guano, amigos. Santo cielo, bendice él. Oye, antes de que vayas con Joker 4, yo uh-huh. quiero hacer una mención importantilla. Uh-huh. Porque yo esta semana leí una cosa que se llama Joker Apostle Box, que tiene una portada de Chip Zdarsky. El guión... Uh-huh. Ay, ahorita se me fue de quién fue el guión, pero también era así como alguien importantillo. El arte creo que es de Jesús Merino. Y yo dije, yo lo vi y dije, ok, vamos a leerlo, ¿por qué no? Después me enteré que era de estos que son de Digital First. Oh. Y es como, ¡vergación! Pero el cómic en general no es malo, por eso digo que va a ser rápido, pero me causó mucho conflicto porque es básicamente una interrogación de James Gordon con Joker. Y es como, güey, ahorita estoy viendo otra historia buenísima de James Tynion con estos dos personajes en una situación muy distinta y me sacó un poco de onda, pero pues básicamente es que atrapan a Joker en una fiesta donde estaban todos los villanos de Batman y hubo un asesinato. Entonces, ¿de quién es el asesinato? Pues en la pregunta está la respuesta. Tan, tan, tan. Pero bueno, ya está interesantillo el arco, la historia. No sé cuántos números van a ser, pero quería mencionarlo porque también lo leí y no quería que... Yo, los demás Warren no se los quiero platicar, pero este de Apostle Box sí estuvo interesantillo. ¿De quién es la historia? Que se fue, ahí estaba Matthew Rosenberg y Jesús Marino. Ah, claro, de Matthew Rosenberg, ya ves, el de Grifter, justamente. Está curiosita, está entretenida la historia, nada más como por si la quieren tener en mente. En algún momento saldrá en impreso, entonces ya después podremos platicarlo. Sí, no, creo que ya está en impreso porque la viste en la lista como número uno, porque los Digital First los acumulan y luego salen impreso. Adelante, Francisco. No vas a decir que Rosenberg sí tiene el de Grifter, pero también es el de Future State Gotham. Entonces, así como hay buenos, hay ahora sí que como da quita, nomás para que lo tengan. Sí, sí, sí. No, y el arte de Merino está muy, muy padre, ¿eh? La verdad es que sí, sí, sí cumple. El hombre es buenísimo. Y me llamó la atención que la portada es Digo, para hacer Digital First y eso. Ahora sí, ya vamos con Joker, que ese sí está chido. O sea, este no estaba mal, pero el Joker 4, yo pensé que íbamos, que iba a ser un bajoncito, porque empieza medio lentón. Está de, ¡ah, no seas mamón! Sí, nada más rápido, porque me parece interesante el comentario, dice Félix Farsar, que Robin es gay, o sea, si Tim Drake es gay, tendría que tener un romance con él, y ¿sabes qué? Estaría muy bueno eso. Es que aparte tiene sentido, o sea... Ajá, hay... o sea, no salta nada. O sea, a pesar del noviazgo de con él, con Wonder Girl, tampoco tendría... Pero es que pudiera salir del closet como vi. Ajá, exacto. La neta es que la idea de Tim Drake con él, I'm there. No, seguramente ese chip ya debe de estar desde hace rato, o sea, has de buscar Rule 34, Tim Drake con él, ha de haber un chingo de fanart, porque sí, claro, tiene sentido. Sí, pero el fanart, el fanfic siempre ha tenido como que, ¿no? O sea, me sacan ponchitas. Seguro hay fanart de ustedes dos, no voy a decir que lo hago yo. No, basta, no. No lo vas a decir, pero lo estás pensando. Pero pero fíjate que Robin, o sea, la neta es que sí, I'm there. Ojalá DC escuche este programa y vámonos. ¿Sí? Con Drake. Exacto. Team Con. Team L. Andale. Ah, está bueno, Team L. No, bueno. O el Team. Ok, va. Ya estamos dormidos, amigo. Ya, vamos, Joker. Y seguimos con DC, que es lo peor. Vamos con DC, vamos. Voy muy rápido acá para que nos vamos moviendo. Yo estaba de verdad bien asustado cuando en el número anterior, spoiler, pero ya estamos en el número cuarto, entonces sigue la historia, por favor, porque en el número anterior finalmente, lo que me ha gustado de esta serie es que es de Joker, pero con poquito Joker, y que había salido el Joker en la última página del número anterior, me tenía un poquito preocupado porque, bueno, entonces se va a convertir ahora en la historia con mucho Joker. Y sí, pero no. Creo que Tynion se sale con la suya en el sentido de que la intervención del Joker acá le da un impulso a la historia importante, pero no exagera, como dicen los gringos, don't overstate its welcome, o sea, no se queda más tiempo del que tiene que quedarse, no fastidia la fiesta, hace lo que tiene que hacer, de hecho resuelve a un montón de asesinos que van a ir a buscarlos y lo hace pues a la manera muy Joker, pero ingeniosa dentro de todo y todo. Y a mí, que estoy harto del personaje y que de ser posible quisiera leerlo lo menos posible, no me hartó para nada. De hecho, creo que lo maneja muy bien él y Gillian March. Y continúa siendo esto uno de los mejores títulos de Batman, o al menos en el universo de Batman que estamos leyendo. Habías comentado, Francisco, que quizá Joker era coescrito y me había quedado eso en la mente, pero no. El Joker no, Punchline. Punchline, ok. Ah, bueno, entonces yo te había malentendido. Sí, es Tynion con John B, el que escribe Punchline. Pero sí, o sea, este es Tynion nada más con Gillian March y honestamente me sigue sorprendiendo que lo estemos recomendando. Es como el Justice League de Michael Bendis, que está bueno, pues sí, está bien bueno el Joker, con todo el que se llama Joker. A mí lo que me molesta mucho, ¿por qué no escribe así Batman, maldita sea? Y es que justamente es mucha banda lo ha mencionado muchas veces, el problema de la intervención editorial en los títulos principales de Batman siempre ha sido un problema. Y cuando lees a Tynion aquí, no te queda más que decir sí, o sea, no, es que el hombre sabe cómo contar una historia, el hombre conoce el universo, el hombre conoce los personajes. Mira, a mí no me desagradaría, me encantaría que DC tuviera los cojones, porque serían cojones. Saca a Batman de su título y cuenta esto, por ejemplo. O en un detective, ¿por qué no? Sí, sí. Pero bueno, no los tienen. Bueno, también que venden más, ¿no? Porque está comprando dos cómics. Claro. Pero la verdad es que sigue súper bien, sigue avanzando muy bien. Esta parte, ahorita no recuerdo cómo se llama el recurso de que el texto te está contando algo que no tiene nada que ver con la imagen. Exactamente. Pero funciona súper bien para lo que te está contando. O sea, se complementa bien en la narrativa de la historia y del personaje y toda la forma en la que te lo va desarrollando. Gordon descubriendo cosas incluso de sí mismo a lo largo de estas páginas, está súper bien la forma en la que el Joker resuelve todo al final, esta conclusión de este conflicto principal y el enfrentamiento con Gordon, de decirle carnal, yo no fui, o sea, hazle como quieras, yo no fui, Y Gordon aferrado de no, pero es que tuviste que hacer tu carnal, ¿cuándo he hecho yo algo que no he firmado? ¿Dónde está mi firma? Y cómo le termina contando como su plan. A mí me deja emocionadísimo para los siguientes. La verdad es que. Que también me puso a pensar en algo, pero ¿qué es lo que está logrando Tynion? Que a mí me tiene harto Joker y no lo hubiese pensado en otro momento porque no me hubiese importado. ¿Hasta qué punto está manipulando? Puede ser que esté manipulando a Gordon, porque Joker contando sus planes, ¿para qué? Pero es que los planes que le cuenta. O sea, el nivel de inteligencia del Joker es algo que los que leemos el título tenemos claro. Sí. Desde ese tiempo. Pero muy pocos escritores saben hacerlo. Y Tynion lo está haciendo excepcionalmente bien. Entonces, yo la verdad es que estoy emocionado. Y me encantó. Sí. Ojalá que no lo volvamos a ver en un montón de números. Creo que esa es la idea de Tynion. Esto es lo que intuyo. Sí. Pero como que lo puso en la historia para que, ok, llegaste hasta acá, Gordon, pum, un ligero movimiento y ya. Entonces, exacto, esa presencia, no tan presencia de Joker, es lo que le da el valor aquí. Que es lo interesante, porque es, sí, Gordon investigando el caso, sí, y dejándose envolver por la maldad. Pero es de todo esto lo que es, se resume a las primeras páginas del primer número, que es Gordon hablándote de su compañero cuando, sí, él iniciaba en la policía. Es este camino a descubrir el mal verdadero, no que no lo conozca, sino cómo se está dejando envolver por él. Entonces, esa idea a mí me parece interesantísima. O sea, estamos hablando de una. O sea, si lo lleva bien a lo largo de los números, estamos hablando de una novela estilo Thomas Harris. Por ahí podemos llegar con esto y puede ser muy, muy interesante. Exactamente. Chulada de cómic, la verdad. El arte de Gillian March, yo no lo conocía. Yo, la verdad, me declaro totalmente ignorante. No había visto Carmen en su momento. Ahora que ya está saliendo para el mercado gringo, pues ya le estamos echando un poquito más el ojo. Y le queda tan bien a esta historia. La verdad es que no sé quién fue el editor, pero se lució en la selección del equipo creativo. Y se nota, como mencionó muy bien Francisco, que aquí le están dando más libertad creativa a Tynion. Es muy, muy triste que, teniendo dos títulos de la Batifamilia escritos por él mismo, se nota tanta la diferencia. Pero afortunadamente le están dando chance, ¿no? O sea, aquí tenemos, ya digo, ya lo dijeron todo, toda esta plática entre Joker y Gordon, que aparte tenemos un Joker, no voy a decir con el que empatizamos porque eso estaría mal, pero es un Joker interesante. O sea, exacto, híjole, exacto. ¿Cuánto teníamos? Ahorita no recuerdo cuándo fue el último Joker interesante que vi. He visto Jokers sádicos, a lo mejor emocionantes, a lo mejor divertidos, pero el nivel de inteligencia, que también, ya sé lo que mencionó Francisco, que en teoría debería tener el Joker, realmente no siempre lo vemos. Me gustó, me encantó. Fíjate que incluso creo que el de Morrison terminó faltando, y eso que Morrison se las sábanas, ¿eh? Pero en su tiempo en Batman me parece que le faltó algo. No sé si era porque estaba contando otra cosa o qué, pero me parece que ahí algo no se masticó bien. Pero después de Morrison para acá y todo este rollo de los Jokers y de hacer al Joker más cercano a Heath Ledger y después se deformara la cara, y etcétera, etcétera, etcétera, la verdad es que se terminó deformando la idea del personaje. Y aquí tienes a un psicópata a nivel un Hannibal Lecter bien llevado, bien hecho, bien narrado. Insisto, es que por eso es la comparación con una novela de Thomas Harris. O sea, creo que Tynion tiene la posibilidad aquí de darnos el silencio de los inocentes de Batman. Sí. Bien. Entonces, bravo, yo lo aplaudo, porque además está bien contado, está dentro del canon, está dentro de todo lo que conocemos. Tiene escenas de acción, por supuesto, pero, perdónenme mi frase, hay carnita. Y eso se agradece, man. El editor es Ben Abernathy, Valentín, no sé si te suena el nombre, para que sepas. Sí, es el de los títulos de Batman, lo vimos en el año pasado en DC Fandom, él apareció en más de una ocasión. Chulada de trabajo que se aventó aquí este cuate, y a seguirle. La verdad es que Joker, van cuatro números, pero los cuatro números no han tenido un desperdicio, honestamente. ¿Quién lo diría, ya? Qué raro. No, yo, cuando vi, ay, viene una pinche serie del Joker, ay, y las pide Tynion, ay, qué hueva. No pensé, o sea. Y sobre todo, y para narrarnos las secuelas de la Joker World. Sí. Ay, muerte mental. Además, pero lo bonito es que aquí tenemos al Tynion que estamos teniendo en sus cómics independientes. Sí, claro, es el Tinian de Department of Truth, es el Tinian de Sophie Killer, que sabe escribir horror y que siente ese dread, de todo eso está allí. Y fíjate que la historia de Punchline no está mal. Eso es lo que te iba a preguntar, la historia y que de James Tinian, pero ahí veo que de Sam Jones. Ajá, exacto, yo creo que Sam Jones. Que aquí en este caso no está tan bien como la original, pero tiene lo suyito. Estuvimos viendo los pesares de Punchline en la cárcel, ¿no? En el número anterior lo vimos pelear con Orca y de esta heroína nueva que está buscando, investigando qué onda con Punchline para que la juzguen, porque hay gente que piensa que puede ser, ¿no? Que se llama, ¿no? No me acuerdo ahorita cómo se llama. Ay, es que hay como 7 batichicas, 4 batimujeres. Pero no está bien. Al final hay un twist ahí interesante. Yo evitaría las últimas páginas. Muy bien, muy bien. Pero también Mirka Andolfo bien. En general está linda, ¿eh? O sea, no es nivel Joker. Pero fíjate que las historias complementarias de Punchline están, aguantan. Y siempre se agradece el arte de Mirka Andolfo. Y que Sam Jones, ¿qué es lo que había dicho Valentín tras bandelinas que estaba haciendo James Tinion con Sam Jones? Que a Francisco le encantó ese comentario. No lo recuerdo. ¿Qué? Que Valentín había dicho lo que James Tinion está haciendo aquí con Sam Jones, que le está prestando el nombre. Él es como, no le está prestando el nombre. Está, Tinion está haciendo un Stan Lee que se avienta el plot para que Sam Jones, digo, en el caso de Sam Jones no es que sea un dibujante para que él haga la historia, pero aquí es él haría el guión. Es mi propuesta. Pero no vamos a hablar mal de Stan Lee en este programa. Todo lo cual. Oye, tenemos unos comentarios destacados de Félix Farsar a través de Twitch. Nos dice que justamente eso le comentaban a César, a el enano en Cobacheando, que la diferencia entre Cletus Kasdan y Carnage y del Joker es que Cletus es un simplón, mientras que el Joker es más inteligente que el villano promedio. Sí, Cletus, pues vamos, Carnage es una basura como personaje por todos lados. Nada más su ventaja es ser un salvaje y ser hijo de Venom, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de Joker, cuando lo hacen bien, hay mucho camino interesante que tratar con un personaje así de desquiciado, porque además es un personaje desquiciado que puede tener complejidad en su historia. De nuevo, incluso en las más sencillas, como el Matlock de Paul Dini y Bruce Timm, hay con qué, ¿sabes? Y de ahí te puedes ir a muchas de los capítulos de serie animada. El favor del Joker sigue siendo una gloria. El hombre que mató a Batman es impresionante. Y en cómic, The Laughing Fish, el mismo Arkham Asylum, que tiene momentos del Joker brillantes. En fin, o sea, de verdad es que hay con qué. De hecho, en el caso Joker Carnage, habría que resaltar ese pequeño momento que es de Jean-Marc de Matisse. Entonces, de Matisse, ¿cómo se pronuncia? El apellido de ese escritazorazo. Es que es un crossover de los 90 y con todo lo bueno y lo malo que eso representa, pero tiene este pequeño momento en el que Joker y Carnage están haciendo un team up y Joker quiere hacer como destazar por destazar y le dice el Joker, ¿no? Así como que, ¡ay, guácala! O sea, ¡qué asco! Dice, ¿cómo? ¿A ti te da asco estas cosas? Dice el Carnage y le dice Joker, no, lo que pasa es que, o sea, uno quiere teatralidad, no nomás así, ¿cómo le dice? Tú eres yo soy Orson Welles y tú eres... ¡Ay, qué bruto! O sea, fue cuál es el nombre que te dice. Mood? Probablemente, o sea, le avienta un insulto acá todo intelectual. Oye, yo soy un Orson Welles, tú eres nadie, hombre. Y es cuando... Zack Snyder. Dejan de ser amiguitos. Genial, genial, de Matías. Y también nos dice el mismo Félix Farsar, también gastando sus cobacholares y mandándonos comentarios destacados en Twitch, que Joker es el Moriarty de Batman. Don Francisco, si le place al maestro Tinión Cuarto. Sí, me parece, en este caso es el Moriarte de Gordon, en este caso. Es que al final de cuentas, y es algo que se fue dando con el tiempo, la dicotomía de esta obsesión por el orden absoluto de Batman, de mantener las cosas, de tener todo bajo control, con la absoluta anarquía pero con sentido del Joker, porque al final de cuentas, lo interesante del Joker, a diferencia, por ejemplo, de la versión de Nolan, que no voy a ir ahí, pero en el caso del cómic, su visión de que su locura es en referencia a un chiste que además solo le importa entenderlo a él de alguna forma, funciona muy bien en esta dualidad, ¿no? Porque no son iguales. A diferencia, por ejemplo, de Moriarty con Sherlock, que eran personajes muy parecidos al punto de estar en extremos opuestos. En el caso de Batman y Joker, son valores diferentes que se encuentran, son orden y caos, por decirlo de alguna forma, pero que necesitan una sinergia, y esa es la forma en la que funciona. Por eso también en el caso de Matthias, escribió esta serie de tres números en Legends of the Dark Knight, que se llama Going Sane, que es, la idea es que Batman se muere, ¿no? Encuentran el cadáver de Batman, y el Joker dice, ¿y ahora qué hago? O sea, sin Batman, ¿qué hago? Y se vuelve cuerdo durante tres números hasta que regresa Batman, obviamente. Pero es esa idea de que de una u otra forma, creo que el Joker sabe que necesita Batman, y Batman intuye. Batman también lo sabe, pero no quiere admitirlo. Es que en Batman hay una intuición, ¿no? Porque a fin de cuentas, de una u otra forma, el Joker le da sentido a la forma de combatir el crimen de Batman. Porque hay muchas formas de combatir el crimen, y Batman eligió una muy particular. Y es una muy particular que solo tiene sentido si existe el Joker. Entonces creo que esa es la dicotomía. Pero esa es otra cosa, ya me alargué. Vámonos a Marvel, porque si no, no. Pues lo primero que tengo de Marvel, de hecho, es DC otra vez. Aquí tenemos a Wonder Woman. Power Princess. Exactamente. Entonces, Heroes Reborn número 6, que la has estado leyendo todas las semanas, Francisco. ¿Qué te pareció este número? Me sigue gustando un montón. No sé si estoy muy barco o también, las tablas de Jason Aaron para contar una historia interesante, pero no me había pasado con su Avengers, no sé por qué ahorita sí. Me gustan mucho porque al final de cuentas tienes a esta Wonder Woman, claramente es Wonder Woman, que se encarga de la parte mitológica del universo Marvel. Vimos ya en cada uno cómo cada personaje, digamos, se encarga de un tipo de área del universo Marvel, haciendo, por supuesto, una contraposición con su parte de DC, y haciéndolos mucho más fascistas, reaccionarios, agresivos. Y aquí ella, pues bueno, se encarga de la parte de mitología, y vemos cómo se fue enfrentando a un montón de seres, hasta que de pronto dice que siente que algo le está llamando, ¿no? Y tiene que ir a Asgard, que ella ya básicamente destruyó Asgard. Es que son esas ideas que dices en la madre. O sea, construyó un hacha con un pedazo del Bifrost y lo usa para viajar interdimensionalmente. Es una locura. Y pues obviamente va a Asgard y se encuentra con que está Thor ahí. Cara de que, o sea, ¿qué es esto? ¿Por qué esto no existe? Porque resulta que básicamente a Thor, en esta reestructuración del mundo, lo que han estado haciendo es que se pasó siglos borracho. Hasta que un día como que dice, ¿qué estoy haciendo? Y pasa esto, y es el enfrentamiento de mi querida Diana contra Thor, y ya es como el punto final de esta historia, porque ya viene el enfrentamiento, obviamente, del Escuadrón Supreme con este equipo de Avengers, que está muy interesante además. Entonces veremos qué sucede, pero la verdad es que esta serie regular me está gustando mucho, de nuevo para mi sorpresa. Entonces, yo sí la recomiendo. Yo creo que si sale en un tepecito, si el final me gusta, me voy a comprar el tepecito. Pero porque va muy entretenida, la neta. Mira tú. Y ya. No sé si vale la puedo leer o tú. No, yo no lo estoy siguiendo. No. Todo lo Heroes Reborn lo tengo así en... Lo quiero leer, sale y lo quiero leer, pero pues me pongo a leer otras cosas y ya no llego. Y lo que es que también, como lo estás platicando tú, se me antoja tanto... Pues sí. Es que está súper loco, porque de pronto las ideas están loquísimas. O sea, la parte del velocista, que no sé cómo se llama, está hermosa. Sí, y la Scarlet Witch, que es Quicksilver Scarlet, eso me parece también bien, bien chido cuando lo comentaste. Y el lo que nos acaba de decir del hacha, ¿verdad? Sí, pues sí, ahorita. Se destruyó Asgard, ella dice, ¿sabes qué? Por mis pelotas agarro un pedazo del Bifrost y me hago un hacha porque puedo. Y la uso para viajar entre espacios y cosas. Es como de... ¡No va! La idea está genial. Yo imagino que con eso fue que se fue Jason Aaron a picharle a Marvel y bueno, sí, dale. Por supuesto. Para que no te vayas a DC, gente, quédate aquí. Pero dicho eso, sí necesitas ser fan de Marvel, porque... todo tiene referencia, o sea, de nuevo, todas las historias que te está contando están chidas, pero si no sabes quién diablos es Quicksilver y Scarlet Witch, no vas a disfrutar tanto esa historia, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando, no sé si viste que estaba viendo unas estatuas, ¿sí? Y de pronto menciona que puede convertir a sus enemigos en estatuas, y por ahí está Janet Van Dyne, y por ahí está Tigra y tal. Son cosas que están ahí, pero si no sabes quién diablos es Tigra o Janet Van Dyne, no, pero como cuando lo sabes es como de nuevo el Bifrost, y no sabes qué diablos es el Bifrost, ahí está súper chido. Pues la neta es que yo lo estoy disfrutando mucho, la neta. Pues, ha adelantado mucho, pero quizá haga un catch up cuando más adelante. El siguiente número se acaba. Ah, bueno, son 7. Ya se acaba, sí, creo que sí, y ahí va a haber un octavo, que es el número 1 de Heroes Return, porque este era Heroes Reborn y el número 1 de Heroes Return. Pero Heroes Return va a ser otra... No, nada más va a ser... Está anunciado como un one shot. Okay. Si te vas al cómic, al final viene la lista. Ok. Yo estoy obviando los tie-ins. La neta es que, como todo evento, creo que los tie-ins no van a ser necesarios. Y si los lees, realmente no son necesarios. Pero los tie-ins están también llenos de referencias, ¿no? El que era. Por supuesto. O sea, si esa es la parte divertida y todo, está bien. Pero si también ya te parece un poquito exagerado leer 12 números, porque si la serie regular te da lo que tiene que darte. Y de verdad, yo recomiendo que si pueden leerlo para el siguiente mes o dentro de 2 meses, cuando sean el siguiente retorno, leanlo. Se leen muy rápido y les puedo asegurar que tiene muchísimos detalles que les van a encantar. ¿Quién lo diría, Francisco, disfrutando un evento de Marvel? ¿Quién? Es que, y leyéndolo bueno voluntariamente, no se ha quejado. Qué bueno que no es Empire, man. O sea, mientras no sea Empire, yo estoy del otro lado, carnal. Muy bien. Así como tuvimos nuestro bloque de Wano, ahora es nuestro bloque Arácnido, el Spider-Man 68, para que hagan su queja semanal sobre Nick Spencer, aunque no sé cómo le fue esta semana. Ahí se lo dejo a ustedes, compañeros. Semanal, porque sí, las últimas semanas hemos tenido nueva entrega de la araña. No solamente me acaba de llegar un mensaje al celular que dice: te informamos que tu consumo ha llegado al 75%. Sí, no me extrañaría que ahorita me quede sin internet en el celular. La conspiración del camaleón sigue estando flojona. La verdad es que en este número nos explican cómo es que Ned Leeds está vivo, cómo fue que hasta eso su explicación no me pareció tan descabellada. Obviamente, como ya lo hemos dicho cada semana, Nick Spencer conoce la historia de el Hombre Araña y le encanta recordárnosla a cada rato. Entonces, mira, esto lo sacamos de Spider-Man vs. Wolverine 1, y te acuerdas de la miniserie de Hobgoblin Lips, aquí también te lo vamos a mencionar, y luego también te vamos a mencionar cómo fue que Norman Osborn sobrevivió después de que murió, y eso es de los 90. O sea, agarra de todas partes. Alguien que está familiarizado con la historia de la araña, pues yo creo que podría agradecerlo. Pero todo lo de Ned Leeds es de los 80, carnal. O sea, sí. Está pues, ay, perdóname. Sigue. No, me refería a lo de Norman Osborn, de que. Sí, correcto. Muere en los 70 y en los 90 es cuando te explican cómo sobrevivió. Correcto. Ahorita lo que vemos en pantalla es de los 80, después lo de Norman Osborn es de los 90, después lo de no sé qué es de los 2000, o sea. No, lo de Teresa Parker es de hace poquito. Ajá. Pero estoy viendo solamente en esta página tiene que hacer referencia 1-2 hacia un montón de cosas que están en décadas diferentes, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que los que seguimos leyendo esto también somos gente que mínimo o los leímos en su momento o por lo menos estamos enterados de qué rollo. No sé, me imagino que este cómic sí no es nada newbie friendly. A mí lo único que me da tristeza es que me agrada lo que quiere hacer, pero sigo sin tener ese gran momento esa satisfacción de estar leyendo un cómic chingón cada mes. La verdad es que ya contar los detalles del cómic de todo lo que sigue, de las dudas que trae Peter respecto a como de que si Nidlitz es o no es, todo ese tipo de cosas, pues la verdad es que se me hacen un poquito como extras también, porque pues si no lo estás leyendo no te importa. El cómic en general es eso, siento yo. O sea, está bien para los que por costumbre leemos al Hombre Araña. A veces mejora, a veces no. En el de esta semana siento que fue pues normalito. Digo, no lo odié definitivamente, pero no lo puedo recomendar. Ya es bastante, Francisco. Básicamente lo mismo. Es que de verdad es un rollo tan de arriba para abajo el número anterior me quejé amargadísimamente, pero este lo medianamente lo disfruté. Le echo la culpa al arte, el grueso del arte, fuera de las primeras páginas, está muy fea. A partir de esta página en adelante, está muy bien, está muy lindo, pero es eso, es como ir leyendo, ah, es que esto lo leí, ah, es que, órale, está chido. Entonces, no sé, y amenazan que viene esta otra saga de ahora con los seis siniestros, aparentemente, que medianamente se me antoja algo, pero es eso, es como decir, ah, mira, esto está lindo, pero entender está bien feo y probablemente el que sigue va a estar bastante feo. Entonces tienes uno chido, uno feo, uno chido, uno feo. Eso es como eso también es muy cierto. Chale, ¿no? Es como, exactamente como eso vale, eso es lo malo, ¿no? De terminas sintiendo que no estás leyendo algo chido. Y ya. Okay. Y aunque se seque las lágrimas Nick Spencer con billetes de $100, yo sé que sí llora al saber que él quiere hacer algo chingoncísimo y que no está llegando. Es que es eso, es que de verdad, o sea, lo lees y sabes que es igual de fan que tú. Sabes que está tirando el corazón en la PAX, es que está diciendo, híjole, es que esta historia está bien chida y quiero recordar a Ned Leeds y quiero recordar a Betty. Y mira, vamos a hacer, a unirlo con esto, otro, y vamos a... Y, o sea, termina diciendo, es que no tiene sentido, carnal, enfócate, focus. ¿Cómo dijiste la semana pasada? Que es como el amigo que llega con su bebé y te dice, ah, que está de bonito mi bebé. Exacto, yo sé que lo hiciste con un montón de amor, mano, pero te salió con él, ¿qué? Muy bien. Pero sabes qué, Bernardo? Dígame. Este cómic no está tan malo como el Web of Spider-Man 1. Ah, ¿eso lo leíste? Sí, lo leí. No sé si lo leyó Francisco. Ok, rapidote. Web of Spider-Man 1 es un cómic. Ese sí creo que es intención que sea para lectores jóvenes por el tipo de historia que está manejando, incluso por los personajes que trae. Pero me fue tan intrascendente. Este lo leí el miércoles y ayer jueves en la tarde-noche estaba viendo mi lista de cómics y dije, ¡ah, sí! Huevo, vamos a leerlo. Ya lo había leído. En menos de 24 horas se te había olvidado. Se me olvidó. Es que la portada está muy bonita. El diseño del logotipo está muy bonito. Pero es que la portada es de Gurihiro. Sí, a eso iba. O sea, la portada no tiene nada que ver con los interiores. El dibujo del interior está normal. O sea, tampoco es una cosa horrible, pero no es algo que te va a atraer. Básicamente la historia es Peter entrando a trabajar nuevamente a un lugar que es que se llama Web, curiosamente, con un logotipo como el del Hombre Araña, más o menos, como el del Hombre Araña del MCU, de hecho. Incluso vemos que es un traje distinto porque trae los disparadores por fuera y, o sea, se ve que va a otro público, creo que ni siquiera está en canon, y va a trabajar en un laboratorio junto con otros con otras eminencias científicas. Entonces está por ahí la chica ardilla, está la niña de esta Moon Girl, está, hay otro cuate que ni me acuerdo quién es, creo que es, lo crearon para aquí, y alguien de Wakanda. Entonces es como, mira, es este hub de genios con el que vamos a hacer algo muy importante. Y por ahí de repente hay unos hologramas de villanos del Hombre Araña que se salen de control y tienen que pelear contra ellos. En general la historia parecería por lo menos entretenida. A mí no lo fue, que neta se me olvidó el pinche cómic en menos de un día. Neta sí fue, o sea, te lo juro, llegué y dije, ah, sí, este hay que leerlo. Sí, ya lo había leído y ya no me había gustado, ya no lo leí dos veces, eso sí es cierto. Ya después nada más le eché un ojo y dije, ah, que ya me acordé de qué va. Olvidable y trascendente, y ni siquiera te deja con el sentimiento de, pero le echaron ganitas. No, se siente como estos cómics, mandato editorial de tenemos que hacer esto para venderlo a tal persona. O sea, yo sé que todos los cómics se hacen para venderse, yo sé que es un negocio, pero hay unos que se siente que traen una propuesta y hay otros que es como, vamos a sacarlo porque también tenemos que promover a estos personajes que no son tan populares, pero mira, junto con el Hombre Araña, pues van a ser conocidos. No, es una lástima porque que esté en Squirrel Girl y Munger, pues parecía interesante como base, pero... No, y el cómic de Munger fue buenísimo. Sí. Aquí, no sé, aquí... la chica ardilla, la verdad es que nunca he terminado de caer en su humor. Me gusta mucho la idea, pero no caigo en el humor. Pero bueno, así es este cómic de Web of Spider-Man. Yo creí que la amabas, carnal. Tanta necedad porque Anna Kendrick fuera Squirrel Girl, yo dije, no, la adora. No, no, no. Amo a Anna Kendrick. Y la Squirrel Girl en motonetita sí me la compré ahora que bajó a $400 de Marvel Legends. Y sí tengo por ahí un pop de la chicardilla. Pero esto es porque yo soy acumulador y compro pendejadas. Los oversized hardcover, que creo que dibuja Chip Zdarsky, están baratos, ¿no? Fíjate, de ahí nada más compré el de Marvel, de Squirrel Girl Destroys de Marvel Universe, ¿no? ¿Sí? O Kill de Marvel Universe. Y lo compré en la Gaticón, de hecho. Y a la fecha no lo he leído. Yo sé que mi canal Cacha, o el artista antes conocido como el Cacha, fue Carlos Rambert. El que antes nos quería. Cuando el que nos quería, que ahora ya nos detesta y nos odia y le repugnamos, y es muy fan de la chica ardilla. Sí, sí. Pues se hacen falta los comentarios del Cacha. Siempre le ponía. Pues, a lo mejor nomás venía a molestar a Armando. Se fue Armando y se fue Cacha. Igual. Oye, y para terminar, el triunvirato de la araña, porque esta vez sí fue ante la duda, métele más arácnidos. Es el Spider Shadow, que creo que no leyeron ustedes. No. Ok. Fíjate que curiosamente. Sedarsky, por cierto. Sí, sí. Este está mejorcito que lo que veníamos leyendo, la verdad. ¿Ah, neto? Sí. Lo que pasa es que los primeros dos números fue el simbionte haciéndose, tomando posesión del cuerpo de Peter, básicamente, y matando a medio mundo como el hombre araña, lo cual pues, no nos agrada, obviamente. Y en este número se juntan los seis siniestros, pero es una versión de seis siniestros en la que el Doctor Pulpo es Eddie Brock y está el Matarañas como Jonah J.J. Jameson está como el Matarañas. Entonces hay un giro que no quisiera decirles, pero yo sé que no van a leer el cómic, entonces a lo mejor si les digo el giro sí les llama la atención. Los seis siniestros se enfrentan a la araña y logran quitar el simbionte. Entonces Jameson lo que hace es tomar el cuerpo de Peter y salvarlo, porque Jameson obviamente no odia a la persona adentro, o sea, está bien bonita toda esa parte. Entonces eso es como la mitad del cómic, y la segunda mitad en la que vemos a Jameson y a otros personajes de apoyo de la araña cuidando a Peter y hablando de todo lo que sucedió y de cómo se vivió esto y cómo, pues sí, mataron a más de 11 personas, o sea, 11, 13 personas creo era el body count. O sea, está muy padre, esa parte ya está más emotiva y como que ya pasamos el momento del shock value. Entonces, ¿Qué hace Carl Urban en el cómic? ¿Qué hace quién? Carl Urban. Pues es que hay que meterte... Si te regresas al camión, dime que no es Carl Urban. Pues sí se parece un poquitín. A lo mejor está Míralo. En The Voice, ¿verdad? A lo mejor están pitchando ya una posible serie animada o algo. Tú no sabes. En estos tiempos ya todo es pitch. Todavía no recomendaría esta miniserie a nadie, honestamente, a pesar de que seas Darsky. Pero creo que va a cerrar bien. Creo que ya en un total va a tener algo que decir. Hasta ahorita era un poquito más el shock value y el viene en esta que de todas maneras creo que le falta un número, ¿no? Creo que va a cerrar bien. Ya veremos. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué clase de Omni-Man es ese? Dice Félix Farsar. Yo creo que ya todos los demás ya se durmieron, mano, porque ya nada más mi querido Félix y Luchamex están comentando y se siente feo que no haya gente diciendo cositas. Dice cómic malo, pues el prefiere de la gala, dice Luchamex. Vamos a hablar de la gala. El siguiente, así aprovecho para ir al baño, es Iron Man. Ok, yo sé, no he llegado a Iron Man, lo tengo muy muy abandonado y me estaba gustando, pero vas a... Pero Francisco sí lo ha seguido, así que adelante. Está muy curioso porque los últimos dos números de Iron Man, no sale Iron Man. Entonces, está chido el arriesgue, porque en el número anterior vimos un número dedicado a Hellcat, y en este caso es un número dedicado a... a Korvac, que es el villano, y sus planes para todo esto, porque llega Korvac y sus secuaces a un planeta buscando algo, y descubrimos que ese algo es la antorcha humana original, que se metió a exiliado a ese planeta. Él se exilió a sí mismo en este planeta, después de lo que pasó en la miniserie o maxiserie de The Defenders de Chip Zdarsky. Entonces... y lo que le dice Korvac es que él no es, ahorita no recuerdo el nombre, John Harrington, creo que sí, sino que su nombre real es Jim Hammond, pero gracias Félix Farsar, Jim Hammond, sino que es Adam 1, y Korvac es Adam 5, porque aparentemente estos seres artificiales, androides, fueron creados para reemplazar a la humanidad. Entonces, es como todo esto y parte de sus planes, y la verdad es que está muy bien llevado. Hay algo que me llama la atención. Cuando empezamos a leer Iron Man, a mí lo que me llamaba mucho la atención era como esta posible exploración política acerca de Iron Man, ¿no? Que de pronto parecía este cómic super chairo de vamos a sacarle lo neoliberal a Tony y a ponerlo en cuestionamiento. Por otro lado, por completo, salió Korvac. Y a pasar vergüenza y demás, ¿no? Pero no pasó. Esto ya se volvió una saga cósmica, sale un montón de segundones, pero me sigue divirtiendo. O sea, no sé por qué sale un número, lo sigo leyendo y lo sigo disfrutando, a pesar de que ya la carnita se fue al carajo. Me divierte, la verdad es que lo encuentro entretenido, o sea, también porque, bueno, leí la saga de Korvac original, que la recomiendo mucho para quien la quiera leer. Si tienen Marvel Unlimited, está facilita de conseguir. Pero es eso, sigue estando muy entretenida, muy bien llevada, acción, y el arte está espectacular. Y si me das chance de hablar de un cómic que no hablamos la semana pasada, que nada más me parece interesante mencionar, porque es el primero en una serie de anuales, que es el Iron Man anual que salió la semana pasada, porque ahora los anuales van a ser parte de una serie que se llama Infinity... Qué original. Ajá. Pero es que la onda es que van a ir encontrando a otra vez las piedras, pero las piedras ahora van a estar encarnadas en Infinite Destinies. Destinies, exactamente. Pero que las piedras estas que son pizapapeles en las oficinas. Exacto, en los mismos de la TV, aquí van a ser encarnadas por personas, y va a ser una serie de anuales. Este es el primero, que es el anual de Iron Man. El que sigue es el anual de Captain America, después Miles Morales Spider-Man, porque escogieron a Miles Morales para ser personaje en esta serie. Black Cat, porque todo empezó en Black Cat, de hecho. Guardians of the Galaxy, un anual de Avengers, va a ser el último. Son varios, pero sin ser espectacular, porque no lo es una repetición ad nauseam de las mismas tropos, está interesante porque este número abre con Tony Stark teniendo una aventura con Miles Morales, que está muy divertida porque son los Moloids de Moleman invadiendo Nueva York, y descubren que lo están invadiendo nomás porque por tradición los Moloids, cada generación de Moloids ha invadido Nueva York, y ahora como no está el hombre topo, los Moloids dicen, pues vamos a invadirlo de todas formas. Entonces, no, es la celebración de cada año, pero eso está genial. Llegan porque además dicen, han estado viendo un montón de repeticiones de sitcom, entonces dicen, queremos saber, llévenme al Seinfeld. Y cosas así. Es una estupidez de unas páginas, pero está muy linda. Y terminan Tony y... Sí, pero sí, pero de Seinfeld, de Sex and the City, de F-R-E-N-D-T. Give us the excitement. Give us the Seinfeld. Esto es una serie animada, pero que haga la voz el creador de Rick and Morty, va a ser, yo me cago en la risa. Está muy divertido. Y bueno, al final terminan Iron Man y Miles Morales bondeando en los techos comiendo pizza y sushi. Quiero leerlo. Sí, ya lo quiero leer. Yo también. Bueno. Y Miles Morales le cuenta que en los primeros números de Salamín Ahmed, él fue secuestrado por un tipo con tecnología muy importante y torturado, además. Y se rompe ante Tony, y Tony le dice, ¿sabes qué? Déjame ver, porque cada Avenger tiene como su área de expertise, y la mía es la tecnológica, y este cuate se ve que está trabajando en mi área, entonces lo va a cazar y lo va a buscar, y es cuando se desata toda la historia. Pero esos momentitos están bien bonitos, los diálogos están bonitos, la interacción de Tony está bonita, de nuevo, sin ser una gran cosa, está lindo. Y si así van a ser todos los números de Infinity Destiny, yo estoy ahí, ¿eh? Y sin 7000 tie-ins, sin joder a todas las otras series, sino que sea su propia cosa, pues sí. Y en anuales, o sea, saltándose a todos los demás en anualitos, sin estorbar continuidades, no, porque obviamente esta historia quién sabe cuándo pasó, porque Tony ahorita está en el espacio. Es la que sí hay que entrarle. Entonces, Mira, está, si así de divertidos van a ser los demás, yo le entro, güey. Por lo menos el de Captain America ya tiene mi lectura asegurada. Muy bien. Nos recuerda a Félix pasar los pisapapeles de la ABT, de la ABT. Correcto. Si algo, de hecho, cuando se da cuenta de eso Loki en la serie, perdón por el spoiler, y a y mí aparte, me pareció genial de parte de la serie. No ha habido eso. Mucho ruido respecto a este evento. No, es que es de anual, o sea, es así como de anual. En realidad el Heroes Reborn tampoco tuvo tanto escándalo, ¿eh? O sea, comparando con todo lo que se dijo de Empire, con todo lo que se dijo de King in Black por vida del señor, creo que Heroes Reborn y esta madre de Infinite Destiny está pasando por debajo del radar, y las dos, por lo menos hasta este primer número y hasta el que llevamos de Heroes Reborn, me están pareciendo muy, muy, a diferencia del maldito Empire. Y Empire sí que tuvo también mucha más fanfarria. Esto en cambio ha pasado como debería ser un evento, en cierta medida. Pero, yo la verdad es que no estaba enterado ni siquiera de este de Infinity Dimensiones. No, yo tampoco. Yo tampoco. La neta. Muy bien. Tengo un lag horrible. empieza lo de X-Men. Voy muy rápidamente con Excalibur para que luego pasemos al X-Men 21. Y honestamente creo que nos vamos a saltar a Children of the Atom, porque no suma nada. Pero bueno, vamos primero con Excalibur rápidamente, porque es el orden de lectura que nos dan los editores de X-Men para todo el tema de la Hellfire Gala. Que por cierto, en la Hellfire Gala no lo comentamos tampoco, porque me pareció medio spoileroso la semana pasada, cuando empezó la Hellfire Gala en Marauders. Pero algo pasa que es... algo pasa durante esa gala que presenta a Emma Frost al resto del mundo, que aparentemente va a cambiar mucho el status quo de los... De los mutantes frente a la humanidad, y que lo más frustrante del número, frustrante entre comillas porque es parte del gimmick, es que no te lo revelan. Entonces tú estás viendo en todas las series diferentes puntos de vista y los personajes que están dentro de cada uno de los equipos mutantes interactuar y seguir continuar sus historias dentro de todo el tema de la Hellfire Gala, y entonces vas en el tiempo como que siempre hacia atrás para ver a ese equipo cómo le fue en la fiesta. Entonces estás como dándole vueltas temporalmente a ese evento que pasó al final de ese número de Marauders, que no terminas de saber de qué se trata. Está interesante en términos de mantener el interés del lector, y con todo y todo, sobre todo haciendo el parangón con Ten of Swords, pues este evento mutante me sigue gustando, en el sentido de que deja que cada una de las series siga por su propio camino. Igual hace con Excalibur, pero la salvedad está en que las series que leímos la semana pasada, X-Force y Hellions, son series que estamos leyendo sobre los mutantes. Excalibur, yo en particular la abandoné hace como 4 o 5 números, creo que Francisco mucho tiempo más atrás, pero lo que está bonito, que puedo decirlo acá, es que con todo y todo, no me sentí tan perdido con respecto al destino de los personajes, que eso es tan bonito en cierto sentido para poder leer este número y continuar con la historia de la Hellfire Gala, pero también me habla de que quizá no fue tan mala idea abandonar Excalibur, porque básicamente creo que están igual a como los dejé hace 6 números. Entonces, el mismo conflicto de Betsy Braddock, que ahora es Capitán Britain, pero los británicos no la quieren porque es mutante, eso sigue igualito. Richter con todos sus pedos de identidad, extrañando horriblemente a Apocalypse, perdón, al antes llamado Apocalypse. Perdón, yo no entendí, perdón, nada más, si los británicos no quieren a Betsy porque es mutante o no la quieren porque es mujer. Así como los mutantes de su momento fueron una metáfora para la comunidad gay, claro, y el claro. Tema del virus y todo ese, pues yo creo que es lo mismo. O sea, sí, o sea, pero, es machismo mezclado con homofobia, etc. Es que incluso los británicos estos mencionan que si fuera su hermano no tendrían problema, por ejemplo. Sí, exactamente. El problema es ella. Pero usan un montón de excusas como que, bueno, que ella es leal a otra nación, como es Krakoa. Algo pasa aquí, que finalmente pasa algo respecto a esa tensión que existe por ser Betsy la nueva Captain Braddock. Pero, de nuevo, o sea, que el número 21 siga pasando lo que era un pedo en el número 2. Perdón, Excalibur, pero me cagas. Este, dentro de todo lo que pueda decir, este me pareció aburrido. O sea, de los 6 que llevamos de la gala, sí. Este sí me pareció lo más aburrido del plan. Se alarga mucho. Rick se vuelve a encontrar con... Ay, se me olvidó cómo se llama. Starfire, que aparentemente tiene una relación con él. Hay una revelación aquí respecto, bueno, que ya sabíamos que Rocky iba a estar en los nuevos X-Men. Eso lo comentamos ahorita, y que va a dejar al equipo. Y ya, o sea, ¿qué más podemos comentar? Fastidiosísimo, honestamente. El arte de Marcos Tosi está muy, muy, ajá, bien. Sí, de Excalibur nada. O sea, de verdad es que es un maldito cero a la izquierda esta madre. O sea, está aburridísimo. Pero sí, el arte. Eso creo que es más por el lado de que no estamos leyendo Excalibur, ¿no? No, es que es lo que le estaba comentando, Valentín, que yo estaba leyendo Excalibur. Los conflictos que están en Excalibur desde el número 2 o 3 aquí siguen. Y apenas vemos atisbos de que quizá están entrando a su punto más álgido. Estamos hablando del número 21, de un conflicto que yo vi en el número 2 o 3 y que no es que lo dejaron a un lado mientras se trataba de otras historias. No, ha sido siempre lo mismo. El tema de Betsy, de que a los británicos no les gusta porque es mujer, que sea la Capitán Britannia, siguen en el mismo pedo. Si, después de todo lo de Ten of Sword y que lo salvó mil veces y que se sacrificó por todo el mundo, o sea, aún siguen teniendo problemas con eso los británicos, aparentemente. Bueno, los británicos que salen aquí, ¿no? En fin, Excalibur, honestamente, hace mucho tiempo me decepcionó y aquí la Hellfire Gala pues sigue decepcionando. Marcos, todo eso valiente. Sí que... Creo que sí lo leíste. ¿Ah, sí lo leíste tú? Sí. De hecho, leí los tres títulos X esta semana. Ok, ¿y qué te pareció Excalibur? Excalibur no me molestó, es que... Vamos, probablemente porque no tengo 20 números leyéndolo. Entonces, a lo mejor... sirva justamente para atraer algún nuevo lector. No, definitivamente no soy yo, o sea, tampoco me gustó tanto como para entrarle. Pero es que sí me gustan estas pequeñas interacciones. Digo, se me hizo medio gacho el spoiler de Rogue, porque es como, güey, según tu lista, va. Yo sí leí primero el X-Men 21 porque era el que me interesaba, pero este va de lanza. Bueno, se supone que. Nosotros estábamos votando por quién iba a ser el otro miembro de X-Men, pero ya nos habían dicho que Rogue estaba en la lista. La revelación que hay en X-Men 21 es el resultado de la superencuesta que no sé quién, no sabía quién iba a ganar, de la votación que hicimos nosotros los fans, es decir, de que, y aquí está el resultado, se lo vamos a revelar ahorita. Ah, es cuando votamos por Polaris, ¿no? Se me había olvidado eso, güey. ¿Eso fue hace cuánto? Pues parece elección latinoamericana, amigo, porque estaba aún contando los votos de no sé dónde para ver si... Creo que ya resultó mi chantaje emocional porque Jorge Villarreal nos recuerda que sale Shatterstar. Shatterstar, ¿qué se llama? Nobody. Perdón, pero... De hecho, me sacó un poco de onda porque sí me quedé con esa duda. ¿Quién es la pareja de Richter que muere? Porque al inicio está lloriqueando por alguien. Apocalypse. El mutante antes conocido como Apocalypse, uh-huh. Que ahora es que lengua humana no es capaz de pronunciar eso en cracoense. Sí, que es el, cuando dice, ya nadie se acuerda de ti, pero yo te honraré, es Apocalypse, porque se quedó en los... Sí, exacto, pero eso fue al final de Ten of Sword, que es Excalibur 12, 13, o sea, 7 números, y aún estás en ese pedo, o sea, supéralo, güey, ya él te superó. Pensé que había pensado el número anterior, fíjate, estuve a dos de leer el número anterior para entenderle. Qué bueno que no, te está llorando por Apocalypse del final de Ten of Sword, o sea. Oye, que el traje de Richter para este número, digo, está muy triste el muchacho, pero vaya, qué elegante. Eso es. Casi todos tengo solo bronco con uno solo, y se lo voy a decir ahorita cuando hablemos de X-Men, uno solo que me parece que se pasó de ridículo Doberman, pero el resto de están geniales. El trajecito de Betsy Braddock. A mí no me gusta. A mí el de Braddock no me gusta. No, a mí me gustó. Ah, el de Betsy sí me gustó. Está muy chica, sí, francés. El de Jubilee sí está muy chido. El de Jubilee está chido. El de Quanon. Que por, oye, cierto, Quanon, eso es algo chido, es que de, sí, algo chido de Hellfire Gala que... Ah, perdón, adelante, Valentín, sorry, nos estamos... Adelante, adelante. También traigo la hack, que desde el celular ya valió madre esto. No, estás bien. El de Quanon también, que es la primera vez que veo a una Quanon completamente asiática. O sea, como que sí, la ponían con los ojitos rasgados, pero no parecía de allá. Y aquí en X-Men, no sé quién la dibujó, que dije, ¡ah, huevo! Es que sí es cierto, pues es que es Psylocke, Quanon, es asiática, ¿por qué no la dibujan más así? Bueno, se supone japonesa, ¿no? Sí, es japonesa. Tengo... Sí. Okay. Pero, a ver, X-Men 21, ya el no, último... Que lo que me está gustando de las Hellfire Gala es que todos los diseños que vimos de Doberman para esta gala, que pensé que se iban a quedar así en esos diseños y no los íbamos a ver en los en los artes interiores para nada. Hemos visto todos los diseños por un montón de artistas. Eso me ha gustado bastante. A mí ¿sabes también que me causa ruido? Que de pronto te ponen a alguien a cuadro, que se supone que tendría que ser alguien famoso. Qué bonito. Ah, eso le vamos. Hay una serie de cameos. De hecho, el más interesante de los cameos de la Hellfire Gala es George Martin con su esposa, que en vez de estar escribiendo Vientos de Invierno, está yendo a Cracovia a fiesta. También sale Patton Oswalt y sale alguien más que, bueno, vamos a contarles porque salió por todas partes, tú no te preocupes con eso. Ah, bueno, tuvo la oportunidad Cyclops de hacer un pitch de los X-Men a Kevin Feige, y espero que Kevin Feige lo escuche y tengamos nuestra película y nuestra serie de X-Men. Eso estuvo interesante. Pero bueno, Hickman se despide de X-Men, pero no de los mutantes, porque se supone que se queda como Head of X y que va a tener otra serie que es esto de Inferno, que yo pensaba que iba a ser la de Moira X, pero no, aparentemente me equivoqué. Y van a resetear la serie, empieza con un número uno con Jerry Duggan, autor de Marauders, el mes que viene. Oh, Pepe Larraz y Marte, gracias, papá. Exactamente, dibujado papá. Por Pepe Larraz. Nada más por eso, por supuesto, va a valer la pena. No más me hubiera emocionado más si hubiera sido Dan Mora Chiquito Bebé. Pero Dan Mora Chiquito Bebé, ojalá se está limpiando las lágrimas de no trabajar en Marvel con todos los dólares de DC. Eso esperamos. Pero bueno, entonces Hickman tiene la oportunidad de trabajar con un montón de artistas. El primero de ellos es Nick Dragotta, su compañero en East of West, y le toca a él dibujar lo chido está que la Hellfire Gala se está prestando a diferentes interacciones, entonces el estilo de cada artista va de la mano con esas interacciones. Eso me gustó y creo que le quedó bastante bien al número, que usualmente ese montón de artistas invitados a veces te da una sensación mixta o fracturada de la historia. Aquí no, como son escenas diferentes, creo que escogieron al artista apropiado. De hecho, a Dragotta le toca dibujar precisamente al más arrogante e insoportable de todos los arrogantes e insoportables. No sé quién tenga el ego más grande entre él y Doctor Doom, pero está el señor Namor, que entiendo de Hawksbox. Yo no creo que lo haya conectado o aún no lo cacho del todo, pero se supone que Namor es como que de los primeros mutantes, junto con... Es el primer mutante. Exacto. Bueno, ¿y Apocalypse? Es que es el primer mutante histórico. Ok, que Namor es mutante. Y que bueno, por supuesto, nuestros amigos megalómanos Charles y Magneto están invitándolo a ser parte del Consejo Silencioso, de etcétera, etcétera. Después de que les ha dicho no ya al menos en dos oportunidades, pero ellos aparentemente, amiga, date cuenta. De hecho, lo que les iba a comentar, que entre todos los trajes, los diseños, honestamente, el de Magneto no me gustó en lo absoluto. Se me parece al señor Peanut, el sombrerito de copa, pues no me cuadra, pero está bien. Al menos está combinado con su novio ahí. Con los colores dorados, y nada, pues tienen una conversación con Namor. Namor en todo caso les da su cierta sentadita de realidad de que muy chingón como se sienten ahorita los mutantes y todo su culto extraño que tienen en Krakoa, pero al final ustedes mandan en una islita, ¿no? Cuando sea más grande que eso me llama porque yo domino el 70% del planeta, y se los dice, y de inmediato se va a charlar con sus otros amigos poderosos que están allí, y no cualquiera, ¿no? Sí, pero los de esta serie de Hickman, Illuminati. Los Illuminati, exactamente. No, de Hickman era de Brandon. Ah, perdón. Pero sí, o sea, hablar con los Illuminati, pues, o sea, como para darle más jabón en el ego a... Se quedan viendo a la distancia Magneto y el profesor. Y luego vienen las páginas de Dotterman, que creo que son las mejores del número. De verdad que este señor, esto está maravilloso. Es el diseñador de los trajes, de todos los trajes, y se está luciendo bellísimo. Jean aquí con Cyclops y su visor está genial. Y básicamente lo que hacen es revelar al nuevo equipo de X-Men, que aparentemente a través de una votación psíquica, pues todos se postularon, dieron su meeting, su campaña, no contaminaron nada y todo el mundo votó. Deberíamos tener ese sistema electoral nosotros, que probablemente nos hackeen los cerebros y terminen manipulándolo, pero fue bastante más limpio y más rápido que cualquier otro que hayamos visto. Eso fue en cuestión de minutos. Todo el mundo se postuló, votó y escogió. Y la revelación está en la votación más inesperada del mundo, que el X-Men por el que nosotros habíamos votado, que finalmente llega a ser parte del equipo, es precisamente, estoy consiguiendo la página y no la veo, es precisamente la señorita Polaris. Me pareció genial, por ejemplo, que a Wolverine la agarran comiéndose unos camarones con su garra. Y muy bonito aquí la el besito de Gambit a Gold quedó precioso, de verdad. O sea, Doberman es como un narrador maravilloso con un estilo. Su besito, si necesito, doy permiso, mi amor. Así. Besito de campaña, se ve de primer caballero. Ajá, a la. Y bueno, aquí tenemos a nuestros flamantes nuevos X-Men en toda su gloria, con todos sus nuevos diseños. Preciosa Wolverine aquí. Espero que nadie vaya a decir que no es Wolverine porque lo vamos a sacar del chat. Y nada, disfruté bastante el número, basa en otras interacciones, otras cuestiones importantes, el tema de Inferno, etcétera, etcétera. Pero como despedida de Hickman, pues se sintió apropiada que le dieran a todos estos artistas para poder lucirse. Me gustó. ¿Sé qué te pareció a ti, Francisco? Igual, creo que se lee. Hickman tiene tantas tablas como para poner un cómic en el que no pasa nada y hacerte lo entretenido. Entonces, eso siempre se agradece. Ahí se ve a Martin en el fondo. Maldita George sea, Martin. ¡Ya termine el libro! Sí, puta sea, me voy a estar aquí. Pero Martin con su esposa. Sí. Patton Oswalt con su esposa. Eminem. Ese es Patton Oswalt. Se pasaron de lanza. ¿Sí? Está muy. No sé, parece político gringo viejito. Pues así, okay. Parece Patton Oswalt. Pero sí. Me gustaría decirte. Más bien Eminem es el que está así como que. Como que claro. No sabemos cómo dibujarle y mira, vamos a taparle. No recuerdo quién es este caballero, pero también es famoso que está acá. Es lo que te digo, de todos aparece gente famosa y yo no tengo. Sí. Imagino que es el Doberman o el mismo Hickman también, en cierta medida, haciéndole un favor a su amigo. Y aquí tenemos pues la imagen más famosa que pidió el mame semana, por lo que nos dice Valentín, que es que básicamente está Kevin Feige también en la fiesta y tiene oportunidad Cyclops de pichearle o de comentarle sobre su relación con Javier. Que la historia de Cyclops me encanta, ¿eh? O sea, sí. Porque es cuál es tu historia y le cuenta su historia y me mamó. O sea, la pude amar. La forma en la que lo cuenta, la forma en la que hace referencia a su pasado, a lo que ha pasado con los X-Men a lo largo del tiempo, básicamente es que soy un hombre X. ¿Qué soy? Soy un soñador. Es como de... Es Jonathan Hickman diciéndonos... Casi lloro. Vamos, hay los perros. No, y si no lo creías, pues mira lo que le pidió aquí a Doberman que dibujara. Se parece a los close-ups de traseros de Invincible. Lo que falta es que Cyclo ya pues, se desnude lentamente y todos puedan disfrutar de su cuerpo desnudo, porque es lo más que falta del amor. Su trasero cracoano. Es el trasero cracoano. Yo no sé por qué no lo han hecho ya. Pero sí, si no sabía que Hickman adoraba a Cyclops, creo que queda bastante claro. Se lo está diciendo también a Kevin Feige. Si vas a hacer unos X-Men, ya sabes en quién te tienes que fundar el todo el maldito equipo, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, básicamente Cyclops es desde el primer número de X-Men, es Cyclops, es el consentido de Hickman. Y es que tiene sentido, o sea, al final del día, y eso es parte del canon, es el primer X-Men. Fue el primero en comprarse el Kool-Aid, en beberse el Kool-Aid de Xavier, el primer X-Men, la encarnación del sueño de Xavier, y además este personaje que ha aprendido a madurar con el tiempo, y lo ha hecho bien, y me encanta cómo lo narró Hickman en ese recuento a Feige. Entonces... Bien, yo la verdad es que estoy muy contento. Me gustó el numerito. Creo que no has comentado nada o no te hemos dejado. Termina como dices, como en este rollo de, bueno, ¿y entonces qué? Pero ya veremos la próxima semana. ¿Sí, ya la próxima semana? Ah, no, bueno, lo de Hellfire Gala sí, pero el nuevo X-Men sí es el mes que viene, sí. Pero sí. No comenté mucho porque la verdad es que he estado un poco ocupado, como me queda, desde hace como media hora me queda 10% de batería, entonces estoy cargando el celular mientras los dejo hablar, y ahorita ya me pidieron acá en la casa que pidiera un Uber, y es como todo esto estoy transmitiendo desde el celular, no sé, obviamente la gente no lo sabe, pero más que los que nos están viendo, porque he estado intentando regresar a la computadora y el internet está de la cola. Ay, pero en general este cómic me gustó mucho. Los últimos dos cómics de los Hombres X que he leído de Hickman están muy muy sólidos, muy muy divertidos. El chisme, digo, ya lo mencionaron ustedes, la parte de Namor está brutal, porque hasta ahorita pinches Eric y Charles, neta, los he odiado. Tienen esta actitud tan tan mamona que neta no... Que sabe, o sea, yo intuyo que va a terminar tan mal. La humillada que se merecen es, pero... y aparte pues se juntan con sus amiguitos Illuminati, que también Hickman los conoce muy bien, esos personajes. Entonces, no sé, está muy de secundaria toda esa parte, pero me encantó mucho porque pues, telenovela y X-Men y Marvel. A mí me está gustando mucho la Hellfire Gala. La verdad es que he estado leyendo todos los numeritos y incluso el Excalibur a mí sí me han gustado. Digo, sobre todo para alguien que ha estado muy alejado de los mutantes en los últimos meses, se me hizo un buen lugar para regresar. Y el caso de Children of the Atom, que no quieren mencionar, estoy muy de acuerdo. Nada más quiero hacer la mención así en público de que, aunque yo, al igual que ustedes, caímos en el error de que es que es parte de la Hellfire Gala porque viene en el checklist mutante. No, viene en el checklist mutante, pero no es parte de la Hellfire Gala. Nada más creímos que sí y fuimos a leerlo, y la verdad sigue siendo tan horrible. Bueno, no es horrible, es aburrido. No es para nosotros y tiene errores fundamentales de planteamiento de la historia que se los había perdonado yo o los había obviado los primeros dos números, pero ya se vuelve insoportable a estas alturas. Y el gimmick de nuevo, pasa como con Excalibur. Esto es spoiler, por cierto, pero es que tengo que decirlo y ya después de cuatro números. Los Children of the Atom no son mutantes, son humanos que quieren ser mutantes, no terminan de entrar a Krakoa y ese es su gran pedo, y eso es todo lo que ha pasado hasta ahora. Van cuatro números y ya me tienen harto. Que la neta es que como idea no es mala, incluso el equipo no es malo, los personajes no son malos, la idea no es mala, el problema es la maldita ejecución. Los guiones de Vita Ayala son planos como de nada, güey. O sea, los conflictos son baratos, los personajes son, o sea, no hay, tienes adolescentes y no hay conflicto inherente en ellos. Todos son perfectos, cabrón. Todos. En este número tienes un personaje que tiene esta bronca de que es el antisocial, el que los aleja a todos, el que les contesta feo. Y termina en una introspección donde él se conoce a sí mismo y él sabe que es súper así. Y dices, güey, nadie sabe eso a los 16 años. Nadie. Sí, o sea, la terapia que tendría que haber pagado para poder descubrirse la hizo él solo. Ajá. ¿Qué decías, perdón, Vale? Ni a los 33, ni a los 45, no. Ni a los... Ajá. Y ese es el problema, o sea, hace personajes perfectos y terminas con una historia plana, como si nada, planísima. Está como ese que es el quarterback, pero que... Y que su familia es perfecta y que todo el mundo lo quiere y por eso es muy triste. ¿Qué? Y de hecho, yo tenía la esperanza, y es por eso es que me hartó este número. Yo tenía ganas de decirle a Francisco, viste, lo que pasa es que aquel tipo sí era perfecto, el quarterback, pero este gordito de acá no lo es. Mira que ella sí lo puede. No, hizo lo mismo. Y con los tres que lleva, ha hecho lo mismo. Y va a ser el tema durante todo el tiempo. Entonces, porque en este rollo, ¿qué es lo que te digo? Cuando tratan de hacer el rollo de la inclusión, y en el rollo de la inclusión tratan de hacer modelos perfectos de series, ya sea sexo divergente o con identidades diferentes, los quieren hacer perfectos para representar que son buenas personas. Güey, el ser sexo divergente o tener otras identidades o entenderse diferente no tiene nada que ver con que seas perfecto. No te hace automáticamente una buena persona. Lo que sí te hace, y que todos tenemos que estar claros, te hace persona. Exacto, sí, que además ese es el punto. Debe estar tratado con la misma dignidad que todos. Eso se trata. Hay gente que es buena persona y aún así puede llegar a actuar como un cretino, que es muy diferente, ¿no? A eso voy. O sea, el chiste no es que tienen que ser buenas personas, porque pueden ser buenas personas. El punto es que tienen que tener conflicto interno, tienen que ser humanos, tienen que ser imperfectos porque los humanos somos imperfectos. Y más cuando tienes 16 años, carnal. La verdad es que yo aquí me bajo. Este es mi último número de Children of the Atom. Me parece aburridísimo, aburridísimo, y ya no quiero más. A pesar de que el arte está bonito. Y en este número lo hace Paco Medina, que está mejor. Fíjate, que quiero agregar yo. Ah, no me fijé que era de Medina. Y si noté una mejora, pero no me fijé en los créditos. Sí, pero el que estaba antes era Bernard Chan, que es el creador de los personajes junto con Vita Ayala, pero este número lo dibujó Paco Medina. El diseño de los personajes me gusta. La chica Cyclops, que es Cyclops Lass, creo, me gusta mucho. Neta, quiero una figura de ese personaje porque está padre el diseño, pero qué aburridos personajes. Y como dice Francisco, parece que tienen... Ella, que es la líder, pero está llena de inseguridades, bueno, que parece que podría estar llena de inseguridades, suena que bien escritos, sí me gustaría leer algo de Children of the Atom. Vita Ayala. La premisa está bien, pero falta mejor también lo que está, falta lo plano. Sí. Dáselos a Peter David. Claro. O sea, yo yo si fuera editor en Marvel, siento a Vita Ayala y le doy el número de la terapia de X-Factor de Peter Dale. Ninguno de estos personajes es malo, ninguno. Lee cómo se escribe un personaje. Es que nadie puede decir que gente buena no existe en la vida real, pero es que no es una historia que uno quisiera leer mes a mes, básicamente es eso. No, pero es que, es que entendamos, el ser buena persona no tiene nada que ver con ser perfecto. Y lo que está haciendo es escribir personajes perfectos, ideales, que se entienden, que se conocen, que son empáticos. Que se entre ellos. Exacto, que no tienen una gota de conflicto, que se mega apoyan entre ellos, que son... O sea, nadie en el mundo es así. Parece que nunca leyó los X-Men. Exacto. Y eso no tiene nada que ver con que seas una buena persona. Puedes ser una gran persona. Y de vez en cuando te portas como un cretino. Porque así somos todos. ¡Todos! Hace rato mencionaba... Y todos leemos acerca... Perdóname, todos leemos acerca de buenas personas. Todos leemos acerca de buenas personas. Las historias de malas personas rara vez nos interesan. En realidad, porque se vuelve demasiado difícil empatizar. Todos leemos acerca de buenas personas, pero no de personas perfectas. Y esa es la gran diferencia. De hecho, yo iba a hacer un comentario muy, muy aparte, ligeramente ligado. Hace rato nos decía Félix que Bernardo nos estaba haciendo mucha publicidad de Static Shock, porque es la publicidad que viene en los cómics de DC. Yo me emocioné cuando vi esa imagen y luego vi que lo escribía Vita Ayala y ya no quiero leer esa miniserie. O sea, neta, yo no le voy a entrar a esa miniserie porque este escritor o escritore, porque es no binario, no sé cuál sería el correcto. Y en español no existe ese escritor. No es prita, es escritor. Sí, pero yo no know what I mean. La verdad es que evitar broncas, no, o sea, me da flojera. Me da mucho flojera. Lo poco que he leído es lo mismo que pasa con Tim Howard. Son estos nuevos talentos que con los que no estoy yo conectando para nada. Y me agüita mucho, porque sí, me agrada descubrir nuevos escritores, me agrada leer. Neta, ahora digo, yo sé que ya tienen algunos añitos, pero esto de Chip Zdarsky, que de repente ya es otro nivel, Kieron Gillen, hace 15 años no los teníamos. Este año yo estoy descubriendo a Kelly Thompson, que más al rato vamos a hablar de su Black Hammer. Qué bruto. Yo sé que Kelly Thompson ya tiene varios años, yo apenas la estoy descubriendo y no mames, o sea, yo no sé por qué no había leído más cómics de ella. Lamentablemente, Vita Ayala no es de esta camada. Yo no estoy conectando con sus cómics. Y es triste porque pues me gustaría. Pero bueno. Dice Luchamex que no hay buenos personajes, solo malos escritores. Sería malos y malos, ¿no? Bueno, tienes a Grifter, por ejemplo. Pero de verdad está divertido. Eso estoy yo siendo mamón, ¿no? Sí, tienes razón. Pero eso es un buen ejemplo. O sea, Grifter puede no ser un gran personaje, pero Matthew Rosenberg está escribiendo algo que le está gustando a... No, Francisco. Es que sin ir muy lejos, el mismo Jason Todd, que yo no lo soporto, pero en ese mismo número. No, y además que desde que lo regresaron era un personaje de una nota, incluso en el Three Jokers, donde trataron de ay, mira qué interesante este güey, pues era aburridísimo, era un personaje de porquería. Y lo que está haciendo Chip Zdarsky es una maldita. Dice Félix Farsar que Nightwing se la mata sin problemas a Cyclops en el tema del trasero. Luchamex dice que pura Laura, cabrón. O sea, él sí está contento que Wolverine sea Laura. En el nuevo equipo, que la Wolverine de los nuevos Hombres X vaya a ser Laura. Creo que ninguno de nosotros tiene problema con eso, pero siempre sale algún idiota. Hasta el mismo Wolverine ha dicho que sí, que la Wolverine es ella. El mismo, no es mi Wolverine. Logan. El hashtag no es mi Wolverine. Christian Baca, para no estar sin comentar nada, ¿habrá recomendación de manga de Bernie? Creo que este mes no. Esta semana no en particular, porque no he leído nada nuevo, pero bueno, de hecho aquí lo tengo. Con lo que estoy, que me estoy haciendo un binge, estoy pero enviciado horrible, sigue siendo Berserk. Por eso es que no se los estoy comentando. O sea, esto es un clásico, de que esto sea un clásico no es de gratis. Esto es una maravilla. Es maldito crack. No termino un tomo sin que ya quiera abrir el otro y seguir. Súper recomendado. Javier Saurio dice que ahora donde puede ver lo que está por salir de DC, porque ya no aparecen los previews. Hay un preview de DC, lo están editando ellos mismos. Y a través de dccomics.com puedes ver, puedes descargarlo. Sí, es un PDF, es gratis, no tienes que piratearlo de nada. Y después de que Francisco dijo que pues, la gente comentara, Javier Saber nos decía que algunos estamos poniendo mucha atención a sus opiniones. Pero sí, gracias. Hubo gente que dijo, no, está bien, vamos a comentar. hacen los comentarios y de repente no los pelamos. No. Sí los pelamos, nada más nos tardamos tantito. Muchas gracias por dejarnos todos los comentarios. Digo, Lucha Mex y Félix, que han estado muy, muy activos hoy, especialmente ellos, pero todos los que nos están siguiendo a través de las tres redes, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Espero que... bueno, lo que pasa es que para mí ha sido muy accidentada esta transmisión, pero yo sé que tanto Francisco como Bernardo han estado aquí siguiéndole, y ya terminamos DC, ¿verdad? Ya terminamos Marvel. Ya terminamos Marvel, a menos de que quieran... No, mentira, sí, ya terminamos. Vamos con los indies, que son poquitos, pero bonitos. Y vamos a hablar de mucho número uno, para que no digan que los dejamos por fuera. Y no solo eso, sino que Francisco llegó, leyó algunos. Así que vamos a tener... Ay, pero Francisco, entonces... Vamos a tener comentarios. El primero, vamos a empezar con Aftershock, que de hecho vuelvo y les comento que Will Eve, que se las había recomendado y que a mí me encanta, y que ojalá que tanto Francisco como Valentín puedan leerla. Will Eve está nominada al Eisner. Pues de esa misma editorial tenemos Bonnie Mask, que esta sí es de lo que se especializa Aftershock, que son historias de terror. Esta es de Paul Tobin, Andrea Muti y Tyler Esposito. No los conocía, pero como primer número para presentarme una historia de horror, a mí me gustó. Creo que fue efectivo. La premisa es básicamente un de este tipo de... De hecho, podemos ver en esta primera página una imagen bastante brutal. Un tipo bien desquiciado que vive solamente con su hija y que pareciera estar ligado a desapariciones en el pueblo, cerca del pueblo donde vive. En un principio se acerca un médico y una trabajadora social, si mal no recuerdo, para investigar a ver qué... Un enfermero y una trabajadora social para investigar acerca de lo que está pasando con la hija de este caballero, de este tipo. Y de hecho los recibe asesinando brutalmente a la trabajadora social y secuestrando al enfermero para hacerlo trabajar de manera forzada en unas cavernas cercanas a su casa, no sabemos exactamente dónde porque pierde conocimiento el enfermero, nada más lo vemos despertar, donde descubrimos que también a su hija la tiene trabajando de manera forzada porque habla de ciertas voces y cierto snitch, no sabemos soplón. De qué, soplón exactamente, cierto sapo, el sapo diríamos en Venezuela. ¿Cómo le dicen a los soplones aquí en México? Soplón. pero no tiene similitud con un animal, pues. Como Estados Unidos que le dicen la rata, ¿no? Rata. Bueno, ok. Cierto soplón. El sapo es más de Centroamérica. ¿No? Ah, bueno, en Centroamérica bueno, le decimos sapo. Pero bueno, él habla del soplón, etcétera, en un ramble de loquito suicida. Aquí podemos escuchar a Valentín. En un ramble de loquito suicida. Y va encreciendo la historia respecto a lo que termina sucediendo. Estos son 14 años en el pasado y luego vamos al presente donde algunos de los personajes, los que sí sobrevivan a este desastre, pues continúan con su historia. Hay una revelación que a mí me... Puede ser que se viera a millas, pero debe ser que yo estaba distraído o lo que sea, porque después que lo pensé dije como que esto era medio lógico. Pero a mí me sorprendió, me gustó. Como primer número está interesante, intrigante. Las historias de horror de Aftershock usualmente... son recomendables, son buenas, pero te tiene que gustar ese género. Quizá en todo caso, esto es lo que me parece fue un poquito lenta este primer número, pero creo que tenía que sentar todo esto para, o esperaría, o tengo la suposición de que tenía que sentar todo esto para contarnos el resto de la historia. Si es un número un poquito largo, pero por unas cuantas páginas. Poco más que decir. No sé qué les pareció a ustedes, caballeros. Valentín. Fíjate que quiero hacer mención porque yo sí... Estas, sí me están escuchando, ¿no me están escuchando? Sí, adelante. Deja. No, tú no nos estás escuchando. Vas, Francisco. Déjame creerle que sí lo estamos escuchando. Sí, sí me gustó también, me parece. ¿Sí me estás escuchando? Tampoco. Ok, va. Ok, deja, entonces. Bebé, tenemos que tener un delay. Lo que tiene es un lag bastante complicado, mi querido Vale. Exactamente. Esperemos. Me gustó, yo tampoco conocía a los creadores, pero la verdad es que me sorprendió, el arte me parece bastante, bastante sólido, bien hecho, muy atmosférico incluso por momentos, los momentos de shock creo que te los venden bien, el guión funciona, te pone los misterios donde te los tiene que poner, el twist del final fue de ¡oh! Jesús de Veracruz. ¿Sí? ¡Qué bien! A mí sí. No, a mí me sorprendió, pero pensé después, bueno, pero capaz que debería haberlo visto. Pero no, yo sí no lo vi. O sea, fue de ¡oh! ¡Jesús! ¡Qué bien! Entonces, veremos a dónde lleva. La idea de este personaje extraño que aparece, que es la de el nombre del Bonnie Mask. Sí, la conejita. Ajá, el momentito de interacción con los personajes, la forma en la que lo presentan, lo que logra hacer, fue así de también como... O sea, la verdad es que tiene lo necesario como para decir, sí, necesito leer el número. O sea, todavía no sé si funciona del todo, pero me da lo suficiente como para querer leer otro. Entonces, eso es un logro importante. Sobre todo un número uno indie de algo que te tiene que plantear todo. Exacto, y venido de la izquierda, o sea, de cualquier lado, sin verlo venir, creo que funciona y la verdad es que bien, bueno, mal. En el caso de Bonnie Mask, era lo que iba a mencionar, tenía varios números uno que quería leer, había uno de Dark Horse, que ya cuando vi la portada, ¿qué cosa tan más aburrida se ve? Y de repente checo la portada de Bonnie Mask, digo, sorry, yo sí soy muy visual, el cómic es un medio que se está el arte es parte importante, y el diseño, y esta portada está de que no mames, tengo que leerlo. Valentín, nadie te juzga porque tú juzgas por la portada, tranquilo. No, aunque me juzguen, por eso ahorita estoy sin cámara, con la foto, para que me juzguen con la foto. Okay. Este primer número a mí me hizo sentir lo que muchos otros números uno no me logran. Hay veces que uno dice, ok, es el número uno, pues ok, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla. Incluso, y con perdón de Francisco, que yo sé que le encantó el primer capítulo de Loki, lo que me pasó con el primer capítulo de Loki. Ok, va, hay promesas, aquí ya tenemos toda una exposición de lo que viene, ok, está bien. Fue el primer capítulo, ya veremos el segundo a ver qué tal. Con Bonnie Mask, no. Con Bonnie Mask, desde las primeras páginas me atraparon los diálogos, esta primera página que ves que el padre hace una cosa espantosa con los dientes de la hija, que entonces, ¿qué pedo? ¿De qué vamos a ver? ¿Qué va a hacer esto? Todo lo que transcurre hace 14 años y los giros que tenemos en la actualidad, yo estoy... I'm there, o sea, yo sí, dice Francisco que él dice, ok, da para ver el segundo, no, yo estoy en el segundo desde ya, no porque, ay, a ver, sí, no, es que este primer número me encantó, el arte, el color, los colores estos tan opacos, tan no opacos, pero con sensibilidad incluso hasta acuarelosa, yo sé que no es acuarela, pero sí tiene un poquito ese sentimiento, sí, me gustaron los diálogos. Yo no conozco a los artistas, no conozco al escritor, probablemente estoy pecando de ignorante, pero ya estoy dentro. O sea, no soy fan del cómic de terror, no es como mi primer interés, pero me gustó mucho. Bonnie Mask me pareció una muy muy grata sorpresa. Bien. Sin duda el segundo número lo vamos a estar siguiendo. Si nos encantamos o nos gusta mucho, algo que sí hay que tener cuidado es que lo de Aftershocks es complicado para conseguir los recopilatorios. Oh, sí. Ahí sí, sí capaz sí. Que nos toca ir a Fantástico. O pedirlos directo por correo, ¿no? O pedirlos, sí, o por el Amazon gringo. Oye, por cierto, antes de seguir hablando y siguiendo con los independientes, el buen Alex Guerra nos pregunta, después de que le insistimos tanto la semana pasada, que si leímos el webtoon que nos recomendó, ese que casualmente escribe e ilustra él, que aparte sí es cierto, nosotros le dijimos, no, dinos, y yo, traiciono como vale, se me olvidó, compadre, pero porque a mí se me va mucho el pedo, neta, mándanos un tweet. A mí sí no se me olvidó, pero lo que sí te pediría es el enlace, porque al menos yo lo busqué como tal en webtoon y no tuve suerte, pero probablemente no supe colocar los términos adecuados. Si tienes la URL, te la agradecería. Sí, mándanos. Yo apliqué un vale también, perdóname. Te prometo que para la próxima semana lo traigo aprendido. A mí se me va el pedo en general de la vida, pero mándanos el enlace por Twitter. De hecho, hasta lo compartimos le damos a RT y lo compartimos en Facebook. Sí, claro. Dice Félix Farsar, él sí lo leyó. El fiscal suavecito, gracias amigo, dice Félix Farsar. Él sí es un buen tipo, por ahí. Félix es un tipazo. Sin duda. Parte, el nombre, el fiscal suavecito, la verdad es que desde que nos lo dijo Alex la semana pasada, dije, yo sí lo quiero leer, me llama un chorro de atención ese puro título. Se fue el pedo. No, yo editando el audio, sabía el comentario, me metí a Webtoon, pero al menos como fiscal suavecito no lo conseguí. Pero que se estaba buscando mal, o yo no sé si tengo configurado el Webtoon gringo aquí, o no sé qué. Y Félix Farsa nos recuerda que Bernie quedó de checar El Pollo Peleonero y no lo checó. Pues en el momento en que salga, ya salió. Que yo sepa, ¿no? El mes que viene, ¿no? En México, y está hasta septiembre, ¿no? Ah, bueno, imagínate. Esta semana el que salió y que maldita que no tengo a mi dealer de descuentas en Panini, porque salió el número uno de, me parece que se llama Mao, esta nueva serie de Rumiko Takahashi. Esa la voy a ir a buscar yo, porque me encantaría poder leer algo de Takanashi Sensei, leerlo mensualmente, me encantaría. Entonces, yo le tengo ganas, pero sí, no estoy muy dispuesto a fecha completa. Perdón, Panini. Yo sé que no es lo mejor para decir al aire. Y hablando de Panini, por cierto, si alguien de Panini me está escuchando, compré en la tienda cómics Panini, no la tienda Panini, los de Verse que me faltaba, que eran el 20 y 21, si ya voy por el 18, y me llegó de los cuatro mangas que pedí, solamente tres. El 21 no llegó. Y hacer el reclamo me ha costado horrores. He mandado correos, me he metido en la página, está complicado. Espero que me pelen y me manden mi manga, porque ya voy a llegar y me va a cagar muchísimo tener que saltármelo. Porque además ese en Amazon no se consigue y en tienda Panini no está. El número 21 de Berserk. Sí, valga el comentario. Yo he escuchado quejas de que están llegando incompletos los pedidos estas semanas. He leído muchas, muchas quejas al respecto. Qué mal pedo. Qué mal. Qué mal. Ya que estamos en la hora de las quejas, les voy a contar que curiosamente esta semana viví dos experiencias muy diferentes, porque de estos cómics que no llegaron a México pero todavía se pueden conseguir en Amazon Estados Unidos, pedí un par de Epic Collection con ellos y había pedido aquí a México en el Hot Day unas películas que estaban a 3x2. Me llegan los Epic Collection y uno de ellos me viene dañado, ni siquiera exageradamente, pero me llegó como con las hojas como si hubieran tenido humedad y cosas así, algunas, no todas, pero algunas hojas. Entonces, obviamente le hablo, les digo, oye, me pasa esto, y automáticamente la chica de servicio, que además me habló en español, me dice, no hay bronca, tengo todas estas opciones a tu disposición, cabrón. Y me da una lista desde cupones, reembolso, etcétera. Yo quería este Epic en particular, le dije, no, yo quiero que me lo repongas, sin bronca, tienes tu reposición gratis, no nos tienes que enviar nada, te lo mando, ahí estás. Okay. Me llegó en perfecto estado. Así es como tiene que ser un servicio al cliente de Amazon. Dos de las tres películas que compré se perdieron, desaparecieron. Hablo al servicio para clientes de Amazon y me dicen, híjoles, es que pues no están, pero mira, te puedo reembolsar el equivalente de estos dos, ¿no? Del precio, o te puedo dar un mes gratis de Amazon cuando acababa de pagar la anualidad. La semana pasada se pagó la anualidad de Prime. O si acaso los quieres volver a comprar, mira, avísame y te hago acá un proceso para comprar. Y yo así de, güey, es que, o sea, tengo que saltar demasiados aros para volver a tener esto. Y es todo lo que me daban. Entonces le digo, ¿sabes qué? Ya no me interesa. Dame un reembolso y ve si me puedes dar un cupón por lo menos, porque se pasaron. Porque además tenía yo un pedido con un vendedor externo, que también fue un desmadre, se perdió y tal, pero es a través de Amazon, Amazon me tiene que responder. Y también nomás fue, no, pues te lo reembolsamos. ¡Y ya! Y así, es que esta opción, no se puede, es nada más esta. ¿Qué pedo, Amazon México? ¿Qué pedo? No, tienen que obligar a tu proveedor externo a que reponga. No, y fue como, es y como que todo le reclamen al correo que les perdió, les robó su pedido. No, pero no que lo pague el cliente. No, y además fue así como un rollo de nuevo, o sea, mínimo en Estados Unidos sí fue de, tengo todas estas opciones, tengo estas soluciones, aquí nada más tengo esta opción y si la quieres, básicamente. Entonces, ¿qué tranza, no sé, México? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Entiendo la frustración, pero está mejor que comprar en tienda Panini. De hecho, te cuento otra historia de terror mía. Me llegaron los mangas de Barefoot, los de Hiroshima, de Barefoot Head de Porrúa. Y el primer tomo también está bien, bien chafita. Manchadito de humedad, está feo. Bueno, pero sí son saldos, compadre, sí está cabrón. Eso fue exactamente lo que pensé y dije, bueno. Pero igual puedes reclamarle, escríbele. Eso es lo que estaba, lo que, de hecho, lo que estaba razonando era hacerlo a ver qué me dice. Sí, lo peor que me puede decir es nada y me quedo igual. En la página hay un número directo de contacto de servicio a clientes. Entonces puedes llamar y decir, oye, ¿qué tranza? ¿Qué pasó, mi reina? Sí, a ver cómo capaz que les queda otro saldo. O se, mira, si por casualidad debajo de los muebles tienen el volumen 7, pues me lo mandan. Que no creo, ni lo han publicado, ya sé. Dice Alejandro Guerra, toda serie, los recopilatorios de Planeta que van a traer de Once and Future and Something is Killing the Children, ¿en qué calidad o formato vienen y si vale la pena comprarlos en Planeta? Compadre, son pasta dura, lo que yo he visto de Planeta es una gran calidad, la verdad es que sí valen mucho la pena. A mí me parecen caros porque no adaptan el precio al mercado mexicano, como por ejemplo Twitch, que ahora ya te cobra las suscripciones en solo 49 pesos, lo están adaptando. Como HBO Max, por ejemplo. HBO Max, que sí lo adaptó, o Panini, que trae Smart Girl, que te cuesta 20 euros y acá te cuesta 250 pesos. O Astiberri. Astiberri también los hace conversión. Planeta no, o creo que no. A lo mejor sí, pero de todas maneras quedan siendo algo caros, pero valen mucho la pena y continuamente tienen descuentos en Amazon. Entonces, si quieres darte una idea, busca en Sanborns los de Paper Girls que sacaron. Tendrían que ser muy parecidos a eso porque son los recopilados normales gringos, nada más que en pasta dura. Entonces, te convendría darte una vuelta, echar un ojo a cómo se ven los Paper Girls, por si tienes alguna duda. Y de ahí decides si lo compras o no. Félix le recomienda a Bernie que se comunica a través de Twitter. Yo al rato te cuento otras opciones, compadre. Y pregunta Félix por los precios de Planeta. Planeta todavía no ha dado los precios. Parece que esta semana o la próxima ya los va a tener listos. Pero es que son de esas cosas que hasta que llegan terminan de hacer todos los papeleos, creo, o algo así. Tenemos gente que sí lo leyó. Cristian Vaca sí leyó el fiscal suavecito. Dice que se aventó todos los capítulos de una sentada y solo se encuentra en el webtoon en español, por eso yo creo que por eso no lo conseguí. Entonces, tengo que ver cómo hago para cambiar webtoon a español, porque si no tengo ni idea, pero no debe ser complicado. Y bueno, seguimos. ¿Qué otra cosa salió de Indie? De Indie, el siguiente, que también para mí fue una agradable sorpresa, es este cómic de Skybound, es decir, que le vendieron su alma a Robert Kirkman. ¡Pilada! Oh, sí, exactamente, una chulada. No sé, Valentín, si quieres y lo comentas tú para que no sea mi monólogo. Six Size Kick of Trigger Keaton. La verdad es que yo desde que vi el nombre, en este caso lo que me enamoró fue el nombre, un nombre largo y divertido y estrafalario, dije, lo quiero leer. La portada no me llamó tanto la atención, debo decirlo, a pesar de que el título, el diseño es llamativo, el dibujo es poco atractivo. Pero bueno, vamos. Básicamente, este cómic trata acerca de la muerte de Trigger Keaton, que es como el Charles Bronson, un Charles Bronson cualquiera, es un actor. Más bien un Chuck Norris, ¿no? Es un Chuck Norris con la personalidad de Steven Seagal. Tienes sentido, sí. Sí, Bronson era de cine, el Chuck Norris es de televisión, sí. Es un actor de televisión de series de acción, tipo Norris, que al parecer era un super patán, y un día después de un día en el set cualquiera donde trató mal a todo mundo, aparece colgado, y seis actores que fueron sus sidekicks en distintas series de televisión pues se van a reunir como para descubrir qué pasó, porque uno de ellos cree que fue un asesinato y no fue un suicidio. A grandes rasgos esa es la trama. No sé qué tanto me gustaría arruinarles más allá de eso. Pero lo gracioso es cómo se acercan a la historia. No es una historia dramática ni mucho menos, al contrario, digo, también a través de por el guionista es Cal, ay, se fue el nombre completo, ay, Carl Shainer, no, él es el dibujante, ¿no? Perdón, Kyle Starks es el escritor, el dibujante es Chris Schweizer. Es muy de humor, el arte está súper buenísimo, es muy divertido, la manera en la que manejan las onomatopeyas también bastante atractivas, es mucho humor negro, obviamente, digo, estamos hablando del caso del suicidio, vemos cómo trataron mal a todo el mundo, la manera en la que presentan también a los a los sidekicks, que los ves a ellos junto a recortes del teleguía de lo que trataba la serie y después de cómo fue que se pelearon con el actor. Eso estuvo genial. Nada de cómic, muy divertido. Yo ya estoy casado yo con esta miniserie, igual que pasó con Bunny Mask, con un géneros muy, muy distintos, definitivamente con sí son historias que nada que ver una con la otra, pero también considero que es un gran primer cómic que te atrapa, que es muy difícil con los cómics independientes, porque a diferencia de un Web of Spider-Man, que por lo menos ya sabes quién es Peter Parker y le vas a dar la oportunidad porque es el Hombre Araña, acá es como, ay güey, a ver cómo le haces para que te enamores de los personajes en el primer número. Lo logran, te presentan a, no, todavía no te presentan a todos, pero los pocos que te van presentando es este actor que terminó siendo enfermero, y le dicen, ah, ya estás trabajando en series de medicina. No, no, güey, soy enfermero. ¿Pero por qué? Pues porque le fue mal con el pinche Trigger Keaton, que era un hijo de la chingada. Divertidísimo el cómic, yo estoy dentro. Sí, tal como dices, lo genial es el setting, sí es tal como lo comentas, pero lo genial son los personajes, la manera en que ven a este tipo, que es una porquería de tipo. Está genial como, de hecho, aquí te presenta, por ejemplo, el sidekick número 2, Terry Comodo, que de hecho es uno de los poquitos de queda que aún lo admire, que llega pedísimo al funeral. Entonces, un recorte que de hecho no terminas de leerlo por completo, eso estuvo muy bien diseñado para que fuese legible, pero que fuese como un snapshot de la noticia del casting del chico en este caso, porque casi todos los conoció cuando eran niños actores, y ha sido como les cagó la infancia y les cagó la vida a cada uno de ellos, pero también como te cuentan los desmanes que hacía el tipo, que, o sea, solamente en esa época podía haber salido con la suya, porque ahorita sería hiper mega cancelable. Abusos de autoridad, abusos de las mujeres, en fin, un desastre de tipo. Y estuvo genial también, al final, no sé si lo leyeron, el artículo donde nos cuentan la entrevista que le hace un periodista. No le voy a revelar nada, pero básicamente es un badass, pero es un patán y no deja de ser ninguna de esas dos cosas. Este artículo en particular, a mí me hubiese gustado mucho haberlo visto dibujado, porque me dio muchísima risa. Y termina con un bang, genial esta serie, a mí me compró por completo. Tendría que caerse muy gacho en los siguientes números para que yo no esté interesado en comprar el trade, porque se pinta para hacer algo súper genial. Me recordó mucho a una serie de Image que es básicamente de esta gente que contrata asesinos a sueldo, pero como si fueran de Uber, que ese primer número también me atrapó muchísimo. Ahorita les consigo el título porque de verdad que lo olvidé y que es genial y aún no ha terminado, pero tiene ese mismo mood de humor, acción, misterio, whodunit, que está muy, muy bien. De hecho, del mismo autor, de Kyle Starks, justo lo que quería comentar respecto al autor. O sea, ya sabemos más o menos de dónde viene él. Voy a poner la cámara. Ustedes disculpen, ya hace rato que desistí de ponerme presentable, entonces yo ya estoy casi en pijama. Pero les quiero recomendar este título, Sex Castle, que es de Kyle Starks. Aquí él dibuja y escribe. Es muy, okay, muy divertido. Ese cómic me lo de hecho me lo regaló Isaac. Es básicamente, es una carta de amor a las películas de acción de los 80. Se nota que este cuate le encanta el género. En esta ocasión no nos vamos a las películas, nos vamos a la acción en televisión. Aún así, Sex Castle es súper divertida. La neta, si tienen chance, échenle un ojo, no se van a arrepentir. Yo me reí carcajadas con él. En el caso de Six Sidekicks, no hubo momentos en los que me carcajera tanto. Creo que está menos paródico que Sex Castle, sin embargo, muy, muy, muy divertido. Y como dije ya anteriormente, yo estoy dentro para el resto de la mini. Bien. A mí no me encantó tanto como ustedes, o sea, no vengo aquí a cantarle loas tampoco, pero me parece muy ingenioso, muy divertido. Sí, o sea, creo que es una idea ingeniosa que incluso me parecería un pitch interesante para un piloto de serie de televisión. Los personajes también me parecen absolutamente entretenidos. Sería genial si pudieran convencer en ese pitch, que pudieran convencer a Steven Seagal de hacerse de sí mismo. Chuck Norris está vivo. ¿Quién, Chuck Norris? Claro que sí. Creo que sí, pero que lo pudieran convencer de interpretarse a sí mismo, aunque sea en el primer capítulo, sería, no mames, o sea, lo vería, dicen, pero... Dicen que cuando la muerte vino por Chuck Norris, le rompió la mandíbula de una patada, chavo. Bueno. Pero, De nuevo, los personajes son los que están, está súper bien. La parte en la que incluso ves cómo, a pesar del odio que tienen, pues sí les enseñó cosas. Sí hay una historia complicada en medio de todo eso detrás. Uh-huh. Me parece de alguna forma hilarante, tal vez no físicamente, pero sí intelectualmente, la idea de que el personaje que está manejando la investigación y que es el que tiene todas las dudas, lo único que tiene de policía es que le entrenaron un poquito en procedimientos policiales para una serie de televisión. O sea, el cuate en realidad no tiene maldita idea de qué está pasando. Y cómo cada esto es todos los sidekicks se conocen, a pesar de que no trabajaron juntos, ¿no? Pero los une este pasado en común con este sujeto tan nefasto. Entonces, de nuevo, me parece ingeniosa, me parece divertida, entretenida. Y sí, la seguiré leyendo, pero definitivamente para mí, por lo menos, no será una colección mensual. Pero está divertida. Muy bien. El siguiente en la lista no es un número uno, pero creo que sí vale la pena comentarlo, porque creo que tú lo leíste, Francisco, es Geiger, de Geoff Johns y Gary Frank. A quienes recordamos con mucho cariño por Doomsday Clock. Yo recuerdo a Gary Frank con mucho cariño por muchas otras cosas y a Geoff Johns con cierto aprecio por otras tantas. Ok, no. Pero la combinación de ellos dos, digamos que la combinación de ellos dos, aquí en particular, creo que se están resarciendo. Sí. Entonces te fíjate, pregunto a ti, ¿qué te pareció este número? Fíjate que dentro de lo que cabe, a mí, bueno, creo que va bien. En el primer número había yo comentado ciertas dudas acerca de ciertas cuestiones del mundo que me está planteando, y aquí parte de ellas se medio contesta, ¿no? El número tiene un twist fuerte, más o menos a la mitad del cómic, entonces también quedaría las páginas. Okay. Pero para quien no lo sepa, Geiger es la historia de un hombre que, después de que se desató una guerra nuclear, queda atrapado afuera del búnker en el que metió a su familia, y esto lo vuelve una especie de superhombre o de superpersona, de un metahumano que maneja la radiación. Entonces brilla, le llaman el hombre brillante, y vive en el desierto cuidando este búnker, ¿no? Y dentro de los sobrevivientes están como divididos en ciudades, y esas ciudades pues han vuelto como en estos feudos donde de déspotas dejen acerca a la gente. Y en el segundo número, estos dos niños afroamericanos que vimos al principio tuvieron que salir huyendo del reino de Las Vegas después de que su madre quería llevarlos a otro lado, pero es descubierta y ellos tienen que salir huyendo. Y aquí vemos lo que pasa después cuando este hombre brillante los encuentra, logra rescatarlos, y qué es lo que va a pasar posteriormente, ¿no? Porque vemos lo que pasó después del primer número. O sea, hay unas saltos de tiempo. El segundo número parece ser que se dio muchos años después del primero, pero no lo sabíamos hasta este, ¿no? Entonces, en este sí están raros los cambios de tiempo, a diferencia de Batman Catwoman, pero funciona, ya lo vas entendiendo poco a poquillo, y vemos que pues, al final del día es este hombre que está en el desierto, y estos niños que necesitan que alguien los cuide, porque básicamente son niños, y vemos qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, aparentemente. Entonces, va bien, no, tampoco es espectacular, no hay, va a sonar feo, pero no hay mucha carnita aquí. Bueno, y en la portada tampoco, ¿no? Exacto, mira, básicamente, metafórico. No, pero está entretenido, está bien hecho, sin duda Gary Frank está haciendo un gran trabajo. Uh-huh. Geoff Johns se sostiene y va bien, camina. Y de nuevo, el twist que está aquí sí es fuerte, sí es algo que cambia mucha perspectiva de lo que habíamos leído de los otros dos números, entonces también se vuelve algo pues me intriga, porque lo había medio abandonado, pero por lo que me comentas voy a hacer catch up, porque sí. Si te llegó a interesar un poquito el personaje, sí. No es difícil porque está diseñado para eso, pero si te llegó a interesar un poquito el personaje, el twist es fuerte. Sí, dices, ¡ay! Entonces, bien, veremos qué sigue pasando. Creo que es una miniserie, entonces veremos a dónde nos termina llevando. El siguiente que tengo en la lista es Secret Land, que de hecho Félix nos está comentando acá. ¿Qué pasó con Wind, The Secret Land y American Vampire? Wind número 7 también la leí. American Vampire sí yo me bajé hace rato, porque a menos de que haya leído la serie anterior, de verdad que me perdió. Y creo que nadie aquí en la mesa la está siguiendo, desafortunadamente. Entonces, déjame comentarte de Secret Land, porque Secret Land es un caso un poco atípico. De hecho, si es por la portada, puedo entender por qué Valentino lo leyó. Sí. Porque si la portada está medio de hueva. Escrito por Christopher Emgart y arte de Tomás Aira. De hecho, es un cómic que se va haciendo más interesante a medida que se va dando la historia. La premisa es que al final de la Segunda Guerra Mundial tenemos a este caballero que es parte del ejército estadounidense, pero que se encuentra en el Pacífico, luchando en ese frente de la Segunda Guerra Mundial, pero que está enterándose, bueno, de la rendición de Berlín, de la llegada de los soviéticos a Berlín y la muerte de Hitler y el final de la guerra como tal, y empieza a recordar a la que era su amante, su prometida, quien resulta que, como tiene entrenamiento militar y además habla perfectamente alemán, es reclutada como espía en la guerra. Mientras que él tiene que ir a Japón, ¿no? Entonces ambos van a separarse durante la guerra, no solo que van a estar en combate o expuestos, sino que además van a ir a frentes diferentes y muy alejados uno del otro. A la par de ello, pues nos enteramos de que la chica la dan por muerta, a él se lo confirman como tal, y está pues básicamente pasando su duelo y básicamente también lanzándose a ciertas misiones ya de cierre, pero de cierto carácter suicida, porque con la ausencia de ella, pues él siente que ya no vale la pena vivir, que puede sacrificarse. El twist, y voy a comentárselo porque de hecho continúa por un largo trecho la historia, es que la chica efectivamente, de eso nos enteramos muy rápido, la chica efectivamente no está muerta, sino que tuvo que darse como tal, porque se quedó con un contingente de nazis, sobrevivientes de la guerra, que se fueron a guarecerse en una base en la Antártida, y que están tratando de, clásico de las metaficciones con los nazis, de abrir algún portal al infierno o algo por el estilo que les va a permitir pues retomar el poder, etcétera, y ella está pues bien infiltrada dentro de esas filas, y tendría que buscar la manera de comunicarse, porque también lo tiene bien complicado la manera en que llegó a esta misión, pues tuvo que darse por muerta y el gobierno no sabe que ella está viva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, les cuento todo eso porque se pone interesante el cómic de 32 páginas, como por... No es que no se ponga... Se pone interesante antes, pero la historia empieza a agarrar momentum precisamente a la mitad y con todo lo que sucede luego de este setup. Entonces, es una miniserie de apenas 4 números. El dibujo me pareció bastante, bastante efectivo. Y sí, quizás sea un poquito lento el setup, pero a mí me gustó, me pareció interesante. Y también el hecho de que, o al menos yo compré mucho la historia de amor entre ellos, creo que está muy bien narrada y muy bien planteada. Entonces, pues seguiré leyéndola, aunque tal como dijo Francisco, no sé si vaya a estar entre mis prioridades. Ya el mes que viene veremos en medio de la lista de todos los cómics si le doy a un segundo número la oportunidad, pero por ahora al menos este primer número me pareció interesante. Es de Dark Horse, por si acaso. Y ya, con eso cerramos los indies, porque el que nos queda es Wind 7, pero sí está interesante, sí, pues, y de lo que pasó, pero creo que pues, podemos cortarlo pues aquí. Pues igual, no con tu recomendación le podría dar una oportunidad. Sí te la recomendaría, sé que te dio huevo porque sí está de huevo la portada. No, y Black Magician. Ah, perdón, bueno, ok, es que ese no lo leí yo, pero por favor, cerremos con Black Hammer Visions, el número 5, es cierto. Cuéntanos, Valentín. Black Hammer Visions y yo. ¿Valentín? Te estás cortando, carnal. Are you there? No, tengo lag. Okay. Tengo lag muy horrible. ¿Sabes qué? Tengo un lag muy, muy feo y... porque ya se me acabaron los datos. Entonces... Te están cobrando antes de que hables. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a tener que cortar. Simplemente... quiero decirle a todo el mundo que me gustó muchísimo el Black Hammer Visions número 5. Es una historia básicamente, digamos que es como una historia de Batman Catwoman, por así decirlo, por Kelly Thompson, muy muy chingón. Y pues yo con eso ya me despido. Bien. Para que vale. No, para para que ustedes puedan despedir bien el programa sin mucho tema, porque si yo ya no llego. No pasa nada. Mostramos algunas páginas y va con tu recomendación. Muy bien. Entonces, nos vamos despidiendo. Don Francisco, le dejo a usted las cámaras para que haga sus anuncios. Nada más. Parroquiales. Rápidamente dice Alejandro Guerra, que en la ficción los nerds han hecho de todo. Portales al infierno, aliens, poderes místicos, viajes en el tiempo. Lo único que no hacen es dejar de ser nazis, o sí lo han hecho. Pues fíjate que sí lo hicieron, porque en Captain America de First Avengers dejaron de ser nazis y se volvieron Hydra. es todo lo que quería decir. Me encuentran en Facebook como Francisco Pinos de Stand Up, en Twitter e Instagram como Black Factor 5. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad, te apreciamos muchísimo. Qué bueno que estén con nosotros como todas las semanas. Y abrazos fuertes, muy buenas noches y muchas gracias. Pues sí, ahora me toca a mí. Mi nombre es Bernardo Arteaga. Me consiguen en Twitter como Bartiac. Allí pues estoy comentando o poniéndome al día con varias series de anime. Por cierto que si todo sale bien, vamos a tener nuestro programa sobre la temporada de verano que ya se viene. Estoy haciendo catch up con algunas series que van a tener la segunda temporada en verano. Se las comento por Twitter para que las sigan. De verdad que estoy disfrutando un montón también ese catch up. Muchísimas gracias a los que nos han acompañado hasta ahora. Muchísimas gracias por aguantarnos por estas 3 horas y 50 minutos. Y pues aprovecho también de despedirme por parte de Valentín, que no sé si nos está escuchando. Y voy a hacer alguno de los anuncios de la covacha para que no se queden por fuera. Tenemos todos los programas de la semana. Tuvimos covacharla del lote malote de Bad Batch el día de hoy, porque son quincenales ahora para acumular carnitas sobre la cual comentar. Eso es los viernes, también salimos nosotros los viernes. Los martes es Covacheando, que son los geek geriátricos hablando de cosas de viejitos. El lunes son los ñoñonautas. Muchas gracias, sé que se me había olvidado, ciertamente. Miércoles iba a ser de ñoñoticias, pero ahora va a ser el Loki miércoles, miércoloki, no sé cómo le van a poner, porque ahora tienen Loki Wednesday. Y las ñoñoticias, no sé si se van a mover al jueves, etcétera, etcétera. Pues ahí tiene una. Está en veremos. Pero también los jueves están los unboxings del tío Juan. Exactamente, los jueves están los unboxings del tío Juan. Entonces puede ser que allí haya que mover las ñoñoticias a otro momento, por si acaso. Pero por ahora esa es la grilla de programas que tenemos. Y más adelante, quizá en un par de semanas, por julio, por allí, llegue los animes de la temporada. La covacha otaku, no sé cómo la vamos a llamar. Pero espérense por allí que puede que eso venga. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado hasta ahora. Voy entonces con el outro. Déjenme buscarlo porque no soy tan ágil como Valentín. Aquí está. Bájenle volumen a sus audífonos, queridos amigos. Se me cuidan mucho. Feliz noche. Bye.